La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Hola, hola, hola, hola, niñas y niños, sed bienvenidos a una nueva entrega de La órbita de Endor. Hemos estado ausentes un par de semanas solamente y tampoco han sido tan largas, a pesar de que algunos habéis llorado mucho, pero es que sois muy exagerados. El caso es que volvemos y lo hacemos con nuestro estilo de siempre, con las mismas formas y todo igual. Porque inauguramos 2014 con esta edición, pero es como si no nos hubiéramos ido. Además, ociosos tampoco hemos estado, porque los que nos seguís la pista ya sabéis que la franquicia LODE ha recibido la llegada de un nuevo retoño. ¡Alabado sea el señor! Pero centrándonos en el presente, el programa de hoy nos trae una película y un libro. Ligera nostalgia noventera, por un lado, y cierta actualidad, no rabiosa, pero todavía reciente, por otro. Unos temas que han sido elegidos, como a veces pasan con estas cosas, por medio de pulsiones y neuras imprevisibles. Al menos así ha ocurrido con el primero de los temas de hoy. No son temas que estén en lista, por decirlo así. Un buen día, caminas por la plaza de Callao en dirección a Fnac para hacer las compras navideñas de rigor. Esto me ha pasado solo hace unas semanas, aunque parezca ya que hayan pasado meses. Bueno, pues ante las muchedumbres, el gentío y ese abarrotamiento de cada metro cuadrado, pues uno no puede evitar pensar que estaría mejor si una Gatling barriera el área antes de seguir caminando. Y me acordé, porque era el mismo emplazamiento, exactamente el mismo, de la escena de la película que vamos a tratar hoy, en la que el personaje de Santiago Segura disparaba una escopeta y todo el mundo salía corriendo, gritando de pánico, un poquito antes de que los Reyes Magos tengan su merecido. Y, en fin, no hubo nadie que ametrallara a toda esa gente, pero al menos el instante me dio la idea. El Día de la Bestia en LODE. Podríamos hablar del Día de la Bestia, ¿por qué no? Es una de mis películas españolas favoritas. Estábamos por aquel entonces a punto de culminar la Navidad. Los mayas iban a destruir el mundo. No, calla, eso ya no. Bueno, vamos, que en cuanto llegué a casa le dije a mi gente: oye, chicos, hablamos del Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia, y punto. Y a veces es así como salen los temas en este programa. Una idea y ¡tas! Tienes al día siguiente a la gente ya poniéndose en marcha. Luego están los colaboradores pesados, que no paran de comentar en Twitter y sugerirle a uno, sutilmente a veces, o a cañonazo limpio, que a ver si hablamos de Doctor Sueño, que si Doctor Sueño no está mal, que si Doctor Sueño se va a veranear sin la princesa, que si tal y que si Pascual. Bueno, que al final le acaban convenciendo a uno de que hay que hablar de la novela en el programa, y dicho y hecho, hoy en nuestra sección literaria regresa Stephen King con Doctor Sueño, la secuela de El Resplandor. Y antes de que te quieras dar cuenta, pues ya tienes otro programa de La órbita de Endor hecho. Con mucho contraste, como a veces nos gusta hacer las cosas, y comenzando el año como debe ser, con una sonrisa en la cara, con ganas y con fuerzas renovadas, porque en el fondo lo que nos mueve es la pasión. Este es nuestro rollo, es lo que nos va. Seguimos haciendo podcasting por pura vocación. Así que, adelante. Toda la música que escuchas en La órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. We'll be right back. Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. Pues hoy aquí, en nuestra Videoteca Lode, un título español, ¿por qué no? La verdad es que habrá mucha gente que se sorprenda, pero bueno, de vez en cuando pues traemos productos que puede que no sea lo que la gente suele esperar para dentro de la órbita de Endor, pero bueno, la verdad, también nos gusta experimentar. Hace algunas semanas hablábamos aquí de una película coreana y bueno, pues hoy traemos una película española. Lo cual quiere decir que ni es un especial de Alex de la Iglesia, ni tampoco es un especial de cine español, así que tampoco os volváis locos luego recomendándonos cosas que están en esta línea, porque, en fin, esto lo hacemos de vez en cuando. Hay películas españolas que están muy bien. El Día de la Bestia, una de mis películas españolas preferidas, porque hay toda una historia personal detrás que no voy a contar aquí porque no, esto ya sí es muy íntimo, pero que me hacen quererla de un modo bastante particular. Coronel Kurz, bienvenido. Pues bienvenido, aquí estoy a decirle a la gente que se dedique a etiquetar los botes de conservas y no a las personas o a los programas, porque tú sabes que la gente nos etiqueta a veces como enemigos del cine español, no sé por qué. Que seamos críticos con algunas maniobras de este cine no quiere decir que no nos guste, y de hecho fíjate lo que son las cosas, repasando un poquito qué se hizo en este año del Día de la Bestia, que fue en 1995, resulta que prácticamente todas las películas importantes de ese año españolas, y me estoy hablando por ejemplo de Historias del Cronen o de La Flor de mi Secreto, incluso de Boca a Boca y de Nadie Hablará de Nosotros Cuando Hayamos Muerto, pues todas esas las vi en el cine pagando mi entrada, o sea que eso de que no nos gusta el cine español no es cierto, que somos críticos con él sí, y desde luego cuando hay películas buenas las valoramos, y yo creo que El Día de la Bestia es una gran película, aunque tiene alguna deficiencia que sacaremos sobre todo en el tema del sonido. Bueno, también es cierto que aquí el cine que más veces hemos criticado negativamente es el norteamericano, pero también es cierto que es el que más solemos traer. También es verdad que porque ellos hacen más cine que nadie y son un poco los que marcan la tendencia, pero bueno, el cine español tiene bastantes títulos interesantes cuando la propia industria pues no se perjudica a sí misma, pero este es otro tema, no quiero hablar de este asunto. El Día de la Bestia, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque esto ya tiene unos añitos, y lo cierto es que en su momento yo debo admitir que nunca había visto ninguna película española con esta factura y con este toque, ¿no? Ahora ya a lo mejor nos hemos acostumbrado un poquito más, pero en esos instantes fue algo raro, incluso inclasificable. Es más, me atrevería a decir que a día de hoy me cuesta saber dónde meterla, porque había gente que hablaba de esta película como una película de terror en su momento, otros hablaban de una película de auténtica acción. Pero yo siempre he tenido claro que es una comedia, sea satánica o no, sí. Comedia. Sí, habría que inventar un término de hecho específico para esta película, como en su día se acuñó el tema dramedia para indicar que hay películas que son tanto drama como comedia, pues esto habría que hablar de satamedia o de algo parecido. Bueno, ¿por dónde empezar a hablar de esta producción? Pues eso, desde antes de que la podamos ver en la gran pantalla mientras estaba gestando. ¿Tienes tú por ahí algunos datos al respecto? Sí, podemos hablar de muchas cosas. Si quieres empezamos con Alex de la Iglesia, que es un personaje que no sé en tu caso cómo valoras, pero que yo tengo mis dudas sobre él. De hecho, creo que tiene tantas luces a veces como sombras. Esta era su segunda película. Había destacado para muchos con Acción Mutante. A mí Acción Mutante me parece una película bastante menor. De hecho, de todas las películas que tiene Alex y de las que ha hecho, hay algunas que tienen mucha fama, pero que a mí realmente no me gustan. Y yo creo que las dos únicas películas que realmente me gustan de Alex de la Iglesia son El Día de la Bestia y La Comunidad. Yo lo siento mucho, pero por ejemplo con Perdita Durango no puedo. Muertos de Risa, por ejemplo, me parece una película muy, muy, muy fallida. 800 balas me parece irregular. Igual que me parece irregular Los Crímenes de Oxford y por ejemplo Balada Triste de Trompeta, y de lo último que ha hecho, lo de Las Brujas de Zugarramurdi, la primera mitad me parece brillante, de hecho me pareció un peliculón, pero luego a mí por ejemplo se me desplomó. Ahora está haciendo una cosita que tiene en producción, que es Palabras con Dios, que forma parte de un proyecto titulado The Confession, que une varios cortos de distintos directores. También está haciendo un documental sobre la figura de Lionel Messi, aunque a alguno le sorprenda, y recientemente lo vi, de hecho ayer, en la televisión haciendo publicidad, no voy a decir del producto, y digamos parodiándose a sí mismo como director exigente. Yo creo que es un director que tiene muchas obsesiones personales, como por ejemplo poner en todas sus películas a alguien de la extrema derecha o del fascismo como digamos acicate y como representante del mal en sus películas. Es algo que no oculta y que lo pone constantemente. A veces es irregular, pero yo creo que como director tiene muy muy claro que hay que hacer. Y luego hace una cosa que es muy típica en los buenos directores, o por lo menos en los que tienen una carrera prolongada, que es reunir siempre a un grupo de gente muy parecida, no variar mucho a la hora de hacer los guiones, de hacer la fotografía, de la edición. Por eso este guión lo hace con Jorge Guerrica Echevarría, que tiene un nombre complicadísimo que no me sale sin mirar de corrido, que es un colaborador suyo habitual, pero que además tiene una carrera como guionista bastante extensa, que va más allá de Álex de la Iglesia. Y este, por ejemplo, es el guionista de Zelda 211 y de La Caja Kovac, que me parece que son dos películas, desde el punto de vista del guión, muy bien hechas. Bueno, tú, como suele ser habitual, tú aquí te pones a abrir melones, como solemos decir mucho últimamente, y luego uno tiene que ir empezando a decir de este sí, de este no. Bueno, a mí, mi opinión, ya que me has preguntado, bueno, casi has dejado la pregunta en el aire, yo le tengo mucho cariño a Álex de la Iglesia. Considero que le veo mejor persona que mejor director, fíjate lo que te digo, y normalmente cuando le suelo oír en entrevistas o cuando sus participaciones más allá de su trabajo profesional como director de cine, me parece un tío súper cabal, súper inteligente, me gusta todo lo que dice, esta es la realidad. Suelo estar de acuerdo con él en prácticamente todo, no siempre, pero muy habitualmente. Pero sí, tengo que entender que bueno, cuando ya tienes muchos títulos, pues algunos te salen un poquito rana. Hay algunas cosillas que, bueno, son, por ejemplo, a mí, no sé si la has citado, pero lo de Crimen Perfecto me parece que fue posiblemente lo peor que hizo desde que este tío se levantó. Pero yo admito que me las veo todas y creo que es uno de nuestros mejores valores. No sé si esto habla muy bien o muy mal de la industria cinematográfica española, pero yo sí que creo que de verdad tiene un algo, tiene un especial, tiene un estilo muy particular, y es uno de los pocos directores de este país que se esfuerzan porque sus actores hablen bien o que se les entienda, porque hay gente que les importa tres huevos si nos enteramos de lo que están diciendo los actores en pantalla o no, pero aquí sí que hay una labor de dicción en algunos casos, o que por lo menos nos enteramos de la jugada, por muy natural que sea la forma en que se expresen los actores, ¿no? Y esto no siempre se respeta aquí en el cine español, desafortunadamente. Luego hay películas por ahí que tú no has puesto muy bien. A mí Perdita Durango me gusta mucho, aunque entiendo que inmediatamente después del Día de la Bestia pues fue una decepción, porque parecía que iba a ser su entrada en el mundo hollywoodiense y que iba a ser por la puerta grande, aunque entiendo que es una película que no está en la misma categoría, pero a mí sí que me hizo gracia y muerto de risa, me río bastante, y precisamente La Comunidad es de las que menos me gustan. Fíjate, La Comunidad, 800 balas, Crimen Perfecto, tres películas que me dejaron frío, frío, frío. Yo pensaba, ya me había desentendido de él prácticamente. Luego me parece que vino, ahora mismo estoy tirando de memoria, creo que vino la de los Crímenes de Oxford, que sí, me parece una oportunidad ligeramente fallida, pero que la peli en sí está bastante bien, pero tendría que haber sido algo espectacular y no fue. Y bueno, Balada Triste de Trompeta, no entiendo muy bien por qué, pero disfruté muchísimo, aunque la segunda vez que la vi dije, ¿por qué me pareció tan divertida la primera vez? No la toleré muy bien la segunda vez y ya me había comprado el DVD, mal, muy mal por mí. Y la de Las Brujas la tengo que ver una segunda vez, a ver si cambio de opinión, porque pues, la primera vez que la he visto... Ya te adelanto que la primera parte, todo lo que es el robo, te va a parecer una maravilla. No, que digo escucha, que ya la he visto, lo que pasa es que la tengo que ver una segunda vez para cambiar de opinión, porque esta primera esta primera visualización no me ha hecho demasiada gracia. Es más, me ha llegado a cabrear un poquito. Me ha parecido que me ha tomado el pelo, totalmente. Pero bueno, esta es una opinión mía muy, muy personal y bueno, esto es como todo. No obstante, mi película preferida es El Día de la Bestia y es una de mis películas españolas favoritas de toda la vida. Y no entiendo muy bien por qué, porque ahora que ya la he visto un poco con toda la objetividad que me ha brindado el haber trabajado con vosotros aquí en La Órbita de Endor, yo ahora la he visto como una película que a lo mejor yo me la había tomado demasiado en serio o que la había mitificado en exceso. No creo que sea tan buena como yo me había engañado a mí mismo, pero sigo disfrutando mucho con ella y me sigue pareciendo la película favorita o dentro de mi ranking 3 de películas favoritas españolas. No ha variado ese concepto, pero creo que mi apreciación de la misma ahora está en un rango inferior. Ha perdido puntos de seriedad, pero para ganarlos en otro aspecto que es puntos así cachondos, por decirlo de algún modo. Bueno, mira, has dicho una cosa de Alex de la Iglesia que sí que hay que reconocerle. Dices que es mejor persona que director. Yo creo que su paso, por ejemplo, por la Academia, que fue polémico y para él no fue plato de gusto, sí que tuvo bastantes luces en el sentido de que tendió puentes dentro de una organización que tenía enemigos íntimos y muy cercanos. Y luego es un tío que, a diferencia de lo que puede ser Almodóvar, con los actores es muy cercano. Y de hecho, si te das cuenta, al final los actores, que él es bastante bueno a la hora de hacer el casting, dan justo lo que él quiere. Y si por ejemplo haces repaso a los actores que hay en El Día de la Bestia, verás todos que todos en su papel están súper creíbles, que es algo que suele costar con los actores españoles, ¿no? Entonces cuando ves por ejemplo a Santiago Segura haciendo de ese José María, iba a decir heavy metalero, pero él dice que no es heavy, sino que es death metal. O ves, por ejemplo, a Natalia Señera, pues es que están geniales. O Terele Pávez, están en su papel, ¿no? Quizás el que más se me cae es un poco Armando de Raza haciendo de Caban, pero Alex Angulo hace un padre ángel que es espectacular. Y yo creo que eso demuestra también un poco que Alex de la Iglesia con los actores tiene, aparte de que les da muchas instrucciones, tiene una cercanía de colegueo y de dejarles margen que otros directores que son un poco más autoritarios no tienen y que ayuda mucho. De hecho, aquí hay anécdotas en el rodaje de cómo él estaba cerca de los actores y cómo, por ejemplo, que tuvieron esa mala suerte que les tocó una ola de frío en Madrid cuando estaban rodando, pues cuando Santiago Segura se quedaba helado esperando entre toma y toma, pues Alex y él se iban a correr juntos a dar unas carreritas para entrar en calor. O sea, estaba pendiente de si sus actores estaban o no confortables, y eso al final hace que el actor dé un poco más de sí que cuando tienes un dictador como director que a veces dices, oye, mira, pues que te den. ¿Y qué pasa? ¿Que acepta Almodóvar? ¿Almodóvar es de estos dictadores? ¿O que no tiene cercanía con sus actores? Sí, bueno, ha reñido con actrices, no voy a dar nombres, pero es sabido que tiene actrices que han sido actrices suyas prácticamente fetiche y en un momento determinado pues han roto peras en los rodajes. Se transforma y es bastante ogro, dentro de que no tiene ese aspecto, pero sí es bastante dictador. Bueno. Has empezado ya mínimamente a hablar sobre el reparto, has citado a algunos de los actores. Si quieres, podríamos meternos por ahí, luego ir hablando de algunas otras cosillas que tienen que ver con el rodaje. Pero bueno, él, de hecho, Alex de la Iglesia, normalmente cuando se refiere al reparto de El Día de la Bestia, se suele referir a él como uno de los más acertados de toda su carrera. Porque a lo mejor luego en otras ocasiones ya se acostumbró a algunos actores. Metió algunos nombres propios, ¿no?, que ya tenían todo un currículum vitae que, digamos, de algún modo aseguraba el éxito de la contratación de ese actor, pero aquí él se la jugó un poquito y precisamente por eso lo considera un gran acierto, porque arriesgando bastante, hay que entender que estos nombres que a lo mejor ahora nos parecen como muy populares, en aquella época pues nadie los conocía. o había algunas personas que a lo mejor no estaban tan vinculadas a todo este asunto, como por ejemplo Terele Pávez, que bueno, pues aunque era una de las obsesiones que de la iglesia siempre había tenido, y que además fue a contratarla directamente, incluso llegando, esto él lo bromea con el asunto, ¿no? Diciendo, bueno, pues amenazó, ¿no? Según comenta, que si no estaba ya en la película, que el proyecto, que no contaran con él, pero me imagino que en aquellos momentos, pues de la iglesia no estaba tampoco para adoptar actitudes así tan como de director de peso. Y lo cierto es que, como estaba diciendo, pues hombre, Alex Angulo en aquella época no era tan popular y Santiago Segura, pues fue un descubrimiento, ¿no? Para muchos, ¿no? Además, y es curioso porque incluso el propio Alex de la Iglesia reconoce que había pensado en Gabino Diego porque el Santiago Segura este, aunque le parecía que estaba muy bien y la idea que había propuesto en un principio, pues no sé si fue Andrés Vicente Gómez, que fue el productor ejecutivo, que fue el que insistió en que Santiago Segura era ideal para el papel. Pues bueno, digamos que al final él cedió y debido a que se incluyó a Santiago Segura y debido a su particular aspecto, pues se hicieron algunos cambios de última hora, como el de convertir a José María, pues eso, en una especie de jevilorro motero, tal y como el propio Alex de la Iglesia dijo que sería el concepto adecuado, ¿no? O sea, que fueron algunos cambios de último momento, porque el actor fue elegido en las primeras instancias y que le vinieron bien a la película. No obstante, que para él fue una cosilla así muy arriesgada y oye, de lleno, ¿no? Yo ya te digo que yo a Alex Angulo no lo había visto nunca jamás, tampoco a Santiago Segura y muchos de los rostros que aparecen en esta película que después se convirtieron en recurrentes, ¿no? En los films de este director. Bueno, vamos a empezar por ahí si quieres. ¿Qué te parece a ti este reparto? Sí, dime, sí, pero fíjate cómo son las cosas porque Santiago Segura lo decía. O sea, durante mucho tiempo estuvo gente pasándole discos de heavy metal e intentando hablar con él de heavy metal porque pensaban todos que era un super forofo del heavy metal y decía que no me gusta el heavy metal, que me gusta Frank Sinatra, que es bien distinto a ese heavy metal o ese death metal, pero no ya solo lo que es el vestuario, que llegaron a estar nominados a los Goya aunque no lo ganaron, sino todos los comportamientos de Santiago Segura es que quedan muy, muy naturales. Queda por un lado como el típico heavy tirado en lo suyo y también como un hijo dominado por esa madre que, si me apuras, casi es la que mejor está, porque la verdad es que Terele Pávez haciendo de esa dueña del de esa especie de pensión, de, ¿no? Sí. De pensión, sí, destartalada al lado de una casa de putas, que curiosamente donde se ha rodado esa pensión es realmente una casa donde hay prostitutas muy famosa que ha salido en varias películas, pues queda totalmente creíble e incluso da miedo. La paliza que le pega al padre Ángel o cómo se transforma cada vez que oye hablar de dinero o cómo trata a Mina está genial y la misma Natalia Señera haciendo de Mina pues es muy natural. Te queda como esa chica alegre y un poco paleta y lo hace muy bien. Yo al que más pegas le pongo precisamente es a Caban, he dicho antes, Armando de Raza, que no tenía ni papa de español y que se aprendió fonéticamente los diálogos, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que está un poquito sobreactuado, pero le viene bien al papel, porque como es un vendehumos de la televisión, incluso ahí casi sin querer aciertan, ¿no? De hecho, luego cuando hacen ese nuevo Caban con el Gran Wyoming, pues queda, la verdad, un poco cutrecillo. Pero sin duda yo creo que el que soporta muy bien la película, porque es un poco el que lleva el protagonismo, aunque Santiago Segura destaque, es Alex Angulo, y Alex Angulo hace de un sacerdote que intenta hacer el mal convencido, que está genial. De hecho, cuando hacen las explicaciones de la cábala y todo eso, está muy bien. De hecho, el lenguaje corporal, eso de pasear con una mano en la espalda, en plan cura dando una lección magistral o una meditación, está muy bien. Hay veces que lo ves y parece un cura. Si a eso le añades que le dan muy buenos diálogos a este personaje y a otros, y eso es labor, sobre todo de Jorge, pues yo creo que el resultado, pues eso, un papel en el que te puedes lucir con buenos diálogos, sobre todo chispeantes, pues la verdad es que es un caramelo. Yo creo que todos estos tuvieron mucha suerte al encontrarse con esta película. Además sirvió para que, no vamos a decir que se encumbraran algunas personas, pero yo estoy absolutamente convencido de que este fue el auténtico tobogán de, para empezar, de Álex de la Iglesia, porque lo cierto es que hasta ese momento yo además recuerdo haber ido al cine a ver esta película porque íbamos a ver una película española, pero no íbamos a ver ni la última de Álex de la Iglesia, ni la peli de Santiago Segura, ni de nadie, porque nosotros veíamos, yo recuerdo además el ver los pósters en el metro y decir, joder, pues es española la película. O sea, porque veíamos nombres así españolos, que sonaban españolos, pero no nos sonaba nada. Y por recomendación de un amigo que nos dijo que estaba bastante bien que fuéramos a verla, que no, lo íbamos a pasar teta, fuimos a verla así, una ex que yo tenía en aquella época, y oye, la verdad, o sea, lo recuerdo como una experiencia que no, yo no podía parar de reír. O sea, me encantó la película y desde entonces me quedé con el nombre de ese director y de varios de los actores, ¿no? O sea, que a partir de ese momento, y del mismo modo que sirvió para mí, me imagino que serviría para muchísimas personas. A partir de entonces ya empezamos a estar atentos a esos nombres que ya habíamos memorizado, ¿no? Gracias a esta película. A mí me parece que fue, ya no digo incluso un trampolín, sino casi un tirachines, ¿no? Porque a partir de aquí, en serio, que mucha gente cogió mucha velocidad en su carrera, esto está claro. Sí, pero fíjate un poco, volvemos siempre a los prejuicios, ¿no? Si tú vas a mirar los premios Goya, que es donde tienes que encuadrar, aunque yo no soy muy de guiarme por los premios, esta película te encuentras que tiene 14 nominaciones y que gana 6 Goyas. Podría haber sido la gran triunfadora de ese año, que no lo fue, lo fue Nadie Hablará de Nosotros Cuando Hayamos Muerto. Pero si vas a ver los Oscars, perdón, los Goyas que ganó, ves que le dieron a mejor director, pero no a mejor película, que es algo que nunca he entendido. Y que demuestra muchas veces cuando una academia, sea la española o la norteamericana, se queda pillada por una película que dice no es el tipo de película que debemos premiar porque mantenemos cierta ortodoxia, pero es una buena película. Entonces, en esos casos, ¿qué suelen hacer? Le dan o mejor director o mejor película, pero no los dos. Y yo creo que aquí pasó un poco eso. Se quedaron despistados y dijeron, no podemos decir que esta sea la mejor película española de este año, pero vamos a premiarle y vamos a decir que es el mejor director. Bueno, es extraño pensar que el mejor director de ese año no ha hecho la mejor película. Bueno, no quiero seguir hablando sobre ese tema porque ya sabes tú mi opinión sobre los premios. Así que pasemos a otro tema. Bueno, estamos con el reparto, estamos con el reparto. Si te parece, antes de que cambiemos de completamente de asunto, si quieres ya empezamos a hablar de personajes y lo relacionamos con su interpretación. Obviamente aquí tenemos que empezar por el padre Ángel Berriatúa, que es un poco este personaje que mueve toda la película, aunque verdaderamente, en fin, se van contando algunos otros amigos que le ayudan y que todos destacan a su manera. En este sentido, Álex de la Iglesia reconoce que esto tiene que ver que este personaje estaba basado en las experiencias que él había tenido en los colegios de curas donde él estudió, ¿no? Y de hecho hay algunas referencias muy suyas, porque esta película está llena de pequeños homenajes a él mismo, ¿no? Él pues era uno, él se autoconsideraba emigrante, lo cual ya no sé si es la palabra adecuada, emigrante de Bilbao y que tuvo que venir aquí un poco por obligación a Madrid, porque es muy difícil dedicarse al mundo del cine y querer meter la cabeza en este asunto sin asomar el hocico por una de las ciudades principales. Y si no te vas a Barcelona y no te vas a Madrid, es más difícil, ¿no?, meterse en este mundillo. Y de hecho vemos que cuando entra en juego, ¿no?, un poco la faceta más demoníaca del personaje, ahora vamos a recordar de qué iba la historia, lo hace llegando a Madrid, pues eso, desde un autobús que ha recorrido todo el viaje desde Bilbao, ¿no? O sea, que de algún modo representa que un poco su historia se homenajea a su propia experiencia, ¿no? Y luego vemos que José María había estado estudiando en un colegio de curas, como él hizo en su momento, o sea, que está todo lleno de detallitos a su propia vida, ¿no? Y parece ser que en esos colegios de curas en los que Álex de la Iglesia estudiaba, pues había un cura. Había varios curas, de hecho muchos han servido de referencia, si él contaba que había varios curas, había un par que no conocían un poco lo que era el mundo real más allá de sus propias celdas, ¿no? De hecho, en la película oímos decir a este padre que nunca había visto un programa de televisión y que ese que había estado viendo con José María en el bar había sido, sin ningún lugar a dudas, su primera experiencia televisiva. Era un ignorante total de la sociedad. Sabía muchísimas cosas y era una persona muy, muy culta porque leía Tritemio. En fin, se ve que es una persona que ha estudiado mucha ciencia, pero que luego, de cara a la sociedad, es un auténtico ignorante, ¿no? No había visto nunca jamás más allá de 5 minutos de televisión. Era una cosa curiosa, ¿no? Y que él había conocido a curas aquí en este país que eran muy parecidos, que vivían en una especie casi de burbuja, ¿no? Luego también por ahí cuenta algunas historias muy, muy graciosas cuando tienen la oportunidad de hablar de esta película, de curas que él había conocido y, en fin, es que es otro mundo. ¿Tú has estudiado en un colegio de curas, Kurt? No, pero he estudiado en uno que llevaba dirección espiritual de sacerdotes, sí. Bueno, lo digo porque uno de estos curas que le inspiró a él, según parece, pues era de esta clase de personas que un niño de 12 años, en un instante concreto en estas clases, le empezó a robar uno de los lapiceros, de esta lata de lapiceros y de bolígrafos que tenía sobre la mesa el cura, y este le pilló y directamente le soltó un puñetazo pero de estos con el puño cerrado de boxeo, con todas las fuerzas de un hombre adulto, y nada, que el niño salió disparado 4 metros con el pupitre por ahí haciendo vueltas de campana y todo. O sea, en estos sitios se crió este Alex de la Iglesia. Normal que luego ponga ese tipo de violencia tan explícita, ¿no? Él la mamó desde pequeño. Yo debo decir que mi experiencia es justo la contraria. Yo creo que solo me han puesto en el instituto una vez la mano encima, después de ponerme la mano encima con una torta que me gané porque hice perder los nervios al pobre sacerdote, me hizo llamar a mi padre y ir esa tarde. Fui con mi padre esa tarde y a lo que fue el sacerdote fue a disculparse, a decir que jamás se debe pegar a un niño, que aunque yo lo había puesto en el disparadero era impresentable y que nos pedía perdón. Mi padre le dijo, no se preocupe porque ahora mismo le voy a dar 2, y me dio mi padre las 2 delante suya. Joder, yo admito que en el colegio me llevé 3 bofetadas, pero yo he visto bofetadas en el colegio a tutiplén, pero, o sea, unas prácticas. Tú y yo ya somos veteranos, pero sí es verdad que tampoco somos tan viejos, y las cosas como son, la enseñanza en este país ha cambiado diametralmente. Pero en una sola generación, ¿no? O sea, cosas así que ahora contamos y parece que nos lo estamos inventando, que parece de una película o de otro país tercermundista. No. Aquí en España no hace tanto tiempo. Y yo no fui a un colegio de curas, ¿eh? Eran profesores normales y corrientes. Y creo que algunos ni siquiera tenían carrera. Pero sí, bueno, pegaban unas hostias, pero vamos, como panes. Sí, bueno, a mí yo he estado tanto en la pública como en la privada. Y en las dos he visto profesores que soltaban la mano. Eran otros tiempos, esos de la letra con sangre entra tan errados. Pero bueno, retomando, porque esto creo que no le interesa a nadie de lo que nos oye estas batallitas. En cualquier caso, no es el típico sacerdote de ese estilo, ¿no? Es un erudito, es un teólogo, se ve claramente. Y de hecho, cuando realmente habla con apasionamiento, y ahí lo hace muy bien Alex Angulo, es cuando explica todo lo que es el estudio cabalístico que ha hecho de las escrituras. Es un cura claramente vasco, lleva su chapela. De hecho, al principio se ve que la gente que lo conozca lo reconocerá, Nuestra Señora de Aránzazu, que es donde se reúne con un colega para decirle que ha descubierto el mensaje que esconde la cábala de las escrituras. Una escena que además no se pensaba rodar en ese sitio porque desplazarse era caro y se pensaba que no iba a ser necesario. Al final el propio director lo pagó de su bolsillo porque quería que se viese parte de su tierra y se grabaron esas escenas. Yo creo que podemos hablar de un teólogo, por definir un poco el personaje, que ha creído descubrir, yo mi opinión en el fondo es que no lo ha descubierto, la fecha del fin del mundo en ese estudio que hace cabalístico, que más o menos explica bien la teoría que hay detrás de ello, y que llega a la conclusión, y eso quizás sea lo más interesante de este personaje, que para vencer al mal debe acostumbrarse a hacer el mal, y entonces deja, digamos, un poco de lado su condición de sacerdote y de teólogo para hacer el mal, y raya coches, roba a los mendigos, y ahí ya prácticamente no voy a decir copiando, pero sí homenajeando una escena de una película de Buñuel, en vez de darle la extrema unción a un moribundo, le roba la cartera. Todo esto al principio de la película pues te hace quedarte muy pillado con este personaje, con el que te llegas a identificar, que las pasa muy perras a lo largo de toda la película, pero que yo creo que tanto él como los que le acompañan, al final todo lo que viven no es fruto de lo que pasa realmente, sino de un viaje, vamos a decir, lisérgico, de unas visiones que le producen el consumo de sustancias estupefacientes. No, de hecho, has citado, ya que lo dices y antes de que se me olvide, si es verdad que esta película yo creo que tiene dos prólogos, un pseudo prólogo, que es la escena en la capilla en la que él y este compañero sacerdote del padre Ángel pues tienen esa conversación y que ya sabemos cómo acaba, con la cruz cayendo encima del otro, y luego el prólogo de verdad, donde vamos viendo los títulos de crédito y ya es cuando el padre Ángel pues está metiéndose en el mundo del mal, convirtiéndose en un pecador y caminando pues eso, por estas calles tan características de Madrid. Tú hace poco, como lo habrás visto hace unos pocos días, y como últimamente te estás acostumbrando mucho a venir a la capital, me imagino que habrás visto, luego hablaremos sobre este tema, pero ya, y habrás identificado cada localización de la película, me imagino. Sí, alguna está cambiada, pero claro, se notan claramente, y se nota que por muy vasco que sea, es un gran conocedor de Madrid. También en cierta forma es un reflejo también de su época, como nos ocurría cuando hablamos en Balas sobre Endor del crack, ¿no? Ver otra vez a la gente manejarse en pesetas, ver la moda de esa época, pues es, quieras o no, un cofre del tiempo. De todas formas, fíjate, lo que dices del arranque de la película demuestra un poco lo que va a ser la película, porque empieza casi como si fuese una película seria de pues o de ocultismo, de satanismo, de lo que quieras, pero rápidamente tira esa cruz y lo convierte en un pequeño chiste, ¿no? Y a partir de ahí ya te da la clave lo que va a ser la película, como digamos un trasfondo de película satánica, pero llevada al campo de la comedia. De hecho, la escena esa de la cruz fue bastante complicada, fue una de las muchas complicaciones que tuvo el rodaje, que fue accidentado, y esa cruz, por ejemplo, cuando cayó sobre el especialista, como era una cruz que, a pesar de que estaba hecha de atrezo, era de bastante peso, hizo bastante daño al especialista, que les puso una demanda. No sería la primera, porque también les demandaron por plagio, y luego, aparte de eso, tuvieron muchas incidencias durante el rodaje. Luego hablaremos sobre esa historia del plagio, porque, bueno, más, no es exactamente Vox Populi, aunque mucha gente lo sepa, pero todavía hay gente que desconoce este asunto. Bien, de algún modo ya hemos presentado al padre Ángel Berriatúa. Es la hora de conocer a José María, que es, sin ningún lugar a dudas, el personaje, joder, es, no sé si es el favorito de mucha gente, porque yo ya me he plantado delante de muchas personas que lo ponen a parir. Joder, segura, me encanta, pero en el Día de la Bestia no me puedo, o sea, no sé qué, cómo puede funcionar el cerebro de una persona que no le gusta este personaje en esta película concreta. Pero bueno, José María, ¿qué, por dónde empezar a hablar de este papelón de Santiago Segura? Joder, además es que es curioso porque en algunos momentos, aunque a mí Alex Angulo me gusta mucho y entiendo que es el registro adecuado para una película como esta, en algunos instantes es inevitable verle sobreactuado, pero fíjate que incluso en una comedia sí, que bueno, se te puede ir un poquito la mano y tal, y a muchos de los actores se les va la mano sin ningún problema, yo a Santiago Segura le veo tan metido en el papel que no creo de verdad que esté interpretando nada en absoluto. Es que se ha convertido en José María, o sea, habla con una naturalidad, es todo tan espontáneo que no estás viendo en ningún momento a ningún actor que te esté vendiendo ninguna peli ni ningún rol, sino que estás viendo a José María. Ese personaje existió durante el rodaje de esta película. Sí, además la naturalidad creo que es un poco la marca de casi todas las actuaciones. Es lo que te decía, que la gente luego crea que él es un forofo del death metal, indica que está bien hecho. Desde luego la ropa ayuda, esa chupa, esos pelos, pero luego la actuación física misma que hace él, porque hay un momento que está en esa tienda donde vende todo tipo de discos heavies y donde tiene hasta maquetas de grupos que no conoce nadie, cuando suena, le voy a poner un tema, y todo el movimiento que hace él, como si estuviese tocando la batería apasionadamente, pues queda muy real, ¿no? Oye, Cruz, Kurt, antes de que sigas, esa tienda era Hard Vinyl, yo iba allí a comprar muchísimos discos y te puedo garantizar que en ese sitio se podían adquirir maquetas de pequeños grupitos. Sí, yo te lo digo porque de verdad fue elegido, vamos, a conciencia ese sitio. Sí, que pero es otro barril del tiempo, otro cofre del tiempo. Totalmente. Porque sí, lo sí, que sí. tiene es una cinta. ¿Cuánto hace que no vemos cintas? Joder. Ya no te digo ni de cromo, o sea... sí, bueno, aparte los cajones de discos y todo eso, ¿no? Que son sí. cosas que ahora dices, ¿para qué? Tenemos internet, ¿no? Es curioso porque está volviendo el vinilo, está volviendo el vinilo, o sea, que ojo. Y que no estamos hablando de una peli de los 70 ni de los 80, esta es una peli que, en fin, narra una historia que ocurre en el 1995, de hecho se llega a citar el año sin ningún problema. Y joder, tío, o sea, que no es tan lejano en el tiempo, pero jode cómo ha cambiado el mundo. Sí, bueno, no es tan lejano, o sí es tan lejano ya. A mí esa horquilla temporal me empieza a parecer lejana. De todas formas, retomando, otro punto que tiene interesante el personaje de José María es que en el fondo habla un lenguaje totalmente distinto que el de Alex Angulo. Al final se convierte en primero en una pareja de amigos que luego se convierte en un trío cuando se les añade el profesor Caban. Pero si tú te das cuenta, y eso es sintomático en la película y te puede dar una ligera sombra de duda sobre qué está pasando, el padre Ángel en realidad va constantemente pidiendo señales y esas señales le van llevando un poco hacia su destino, ¿no? Y es por una de estas señales o una de estas casualidades, que yo las considero más casualidades, como da con José María. Y el diálogo que tienen en el fondo, aunque no te des ternillas de risa, sí que te sonríes todo el rato, porque es que el padre Ángel está hablando de una cosa, José María está hablando de otra totalmente distinta, pero los dos entienden en el otro algo que no es y parece que la conversación es coherente, pero el otro le va preguntando dónde se reúnen los satanistas y el otro entiende que es por el grupo y le va dando locales donde se reúnen estos. Bueno, entonces al final hay una serie de casualidades, pero es sintomático y creo que está muy bien hecho en el guión que los dos estén constantemente hablando de cosas distintas y uno entienda en el otro lo que quiere entender. De todas formas, yo espero que nadie diga, ¡hala, qué exagerado! Aparte de cómico, que creo que también lo es. Es que creo que Santiago Segura es un gran actor. Esto que puede sonar a chiste, y de hecho me he oído decirlo y he dicho, joder, suena duro. Porque le hemos asociado a la industria del humor, por decirlo de algún modo, pero yo sí que creo que realmente este tío sabe actuar. De verdad. Y en esta película le veo tan espontáneo, en serio, lo vuelvo a insistir, es tan natural su interpretación, porque yo he conocido a gente así, tío, en serio, gente muy... Yo he estado... no voy a decir que... Bueno, es que me quiero callar porque ya forma parte de mi intimidad, pero es que he conocido gente como José María. Te lo digo completamente en serio. Y con algunos todavía tengo trato muy de cuando en cuando si me muevo por determinados sitios. Y la forma que tiene de hablar, las mejores frases de esta serie que yo me sigo descojonando como el primer día, las tiene José María. Yo no sé si tú tienes alguna frase por ahí particularmente a la que le tengas cariño, porque a mí el momento este en el que están viendo el programa del Caban en un bar de viejo de toda la vida que hay aquí en Madrid, ciento y pico, por calle, me encanta ese momento que dice, el otro día entrevistaron a una tía que la habían violado a los extraterrestres y luego salió aquí la tía, tenía una pinta guarra. Sí. Son cosas muy espontáneas, ¿no? Como cuando el otro dice, el diablo se burla de nosotros, todo serio, y el otro se queda pensando un segundo, no, si fijo. Vamos, que tenemos que salir de aquí. En fin, no sé, me encanta esa naturalidad de Santiago Segura, las frases que tiene, o sea, lo hace tan, o sea, genial, es que me parece brutal. Sí, pero mira, le coge perfectamente el deje de ese tipo de cultura suburbana, si me dejas decirlo así. Y luego también le coge un poco el punto de que en el fondo no es nada mala persona. Bueno, le ves ahí con un cliente meterle la cabeza en el mostrador, pero en el fondo es un buen tipo, o sea, y eso se daba mucho entre los heavies, ¿no? Que por su pinta podían dar una impresión de agresivos y la gente igual se cambiaba de acera, pero que en el fondo eran gente sana que iba a su rollo, que estaban en su rollo y que no se metían en general con la gente. Bueno, siempre hay excepciones y siempre hay sitios y claro que había peleas y tal, pero en el fondo dentro del movimiento heavy había gente muy sana que pues iba al rollo de la música y que las pintas, que aquí siempre cometemos el error de confundir al monje por el hábito, pues echaba para atrás. Es también sintomático el cariño que tiene por su abuelo. Antes has comentado que Alex de la Iglesia metió muchas cosas de su vida, de sus experiencias. Por ejemplo, que el abuelo de José María vaya en pelotas es porque el abuelo de Alex de la Iglesia, que también se le iba a la cabeza por un poco de demencia senil, lo solía hacer y lo quiso poner en la película. Pero el cariño que tiene José María a su modo con el abuelo, que le da esos tripis para que no se le apalanque, que esa escena es genial, está muy bien. Pero sobre todo lo sometido que está su madre, porque si yo creo que la escena con la que más me río, aunque la veo muchas veces, es cuando están hablando el padre Ángel y él con la madre de José María, y José María dice una burrada y su madre le da un pedazo codazo a la boca, que lo echa patas atrás, que dice, joder, con esta mujer. Y, uh-huh. y creo que todo ese tipo de cosas le vienen muy bien al personaje y hace que te acuerdes de él sí o sí. Además, yo hacía tiempo que no veía esta película. Los efectos de sonido son increíblemente exagerados, pero oye, es que aquí en esta película la gente no pega codazos, la gente no pega puñetazos, la gente no pega bofetones. Aquí la gente lo que pega son unas hostias que no se las cree uno, vamos, y sin consagrar. Y es increíble aquí, o sea, los efectos de sonido ayudan bastante, esta es la realidad. Pero a ver, déjame que aclare una cosa, porque le dieron el Goya al mejor sonido. Y es, entre otras cosas, porque esta fue la primera película con grabación de sonido digital. No obstante, a mí hay cosas que no tener ciertos sonidos de la toma de la grabación en directo me molesta, ¿no? Porque si tú te fijas, hay algunos chirridos de puertas que están introducidos en estudio y eso se nota. O por ejemplo, cuando le da los golpes con el bastón el padre Ángel al profesor Caban, se oyen unos latigazos tipo película de Kung Fu que quedan un poco extraños, aunque en cuanto a calidad de sonido, desde luego, esa primera producción con sonido digital se nota. Yo quería dejar este tema para después, vamos a hablar luego después de este tema. Lo recuperamos, porque a mí me gustaría hablar, puntos suspensivos, del doblaje. sí. Bueno. Sí, bueno. Pero lo dejamos para luego. Sí, no estoy hablando del doblaje de otros idiomas, sino aquí, de la versión original doblada. Bueno, luego lo comentamos. Obviamente tenemos que hablar de los tres mosqueteros, es inevitable, aunque luego hay personajes secundarios muy jugosos. Luego lo vamos a ir viendo. Supongo que tendrás que o estar deseoso, o supongo que muy a tu pesar tienes que hablar de Armando Darrasa, que interpreta al profesor Caban. Yo admito que siempre este personaje me ha parecido muy antipático, porque el personaje es antipático, se esfuerza en quedarnos mal, pero también es verdad que, bueno, luego al final al menos el personaje se acaba redimiendo con el espectador. No sé si a lo mejor tú piensas lo mismo del actor que lo interpreta. Admito que en esta última ocasión le he visto un poquito mejor, y en algunos casos también es cierto que a medida que va avanzando la película quizá le veo más implicado. Quizá es que a lo mejor ha ido empapándose de las interpretaciones de los demás actores o lo que sea, pero del mismo modo que al principio lo veía muy excesivo y poco creíble y no me gustaba ni un pelo, a lo mejor en los últimos tramos de la película creo que ha ido poniendo un poquito más de su parte y al final me acaba convenciendo un poco más. Si bien es verdad que dentro de este trío protagonista es el personaje al que menos cariño le suele tener la gente. Mira, yo creo que indudablemente el problema con el lenguaje fue una rémora para él, y quizás eso sea gran parte del mal en su actuación. Eso y lo que vamos a comentar después, que ya se ha anticipado y que la gente verá con más detalle cuando lo expliquemos con calma. Pero por lo demás, en cuanto, digamos, a aspecto físico de presentador, vende humos, que no se cree nada, que vive del espectáculo, en cuanto a su imagen, con esa mano, con ese ojo, con esa barba, con esa forma de mirar a cámara, está, yo creo que bastante bien, ¿no? Sirve también que sea italiano, yo creo, un poco para la crítica de lo que era alguna televisión privada en ese momento, que tenía mucho influjo italiano y nos metían muchos italianos. creo que el personaje hubiese mejorado mucho si le hubiesen dado oportunidad a tener más frases en italiano, ¿no? Que se le hubiese ido más la pinza a su idioma, y aunque hubiese sido introducir títulos, que algunas cosas, sobre todo con esa novia explosiva y hipertetona que tiene, hubiesen quedado todavía mejor si eso se hubiese puesto, que en los momentos, digamos, de agobio con José María y con el padre Ángel se le hubiese ido la pinza al italiano. Y, como digo, tener que aprenderse el diálogo de forma fonética, sin entender lo que se dice y sin conocer un idioma, creo que es una rémora. Pero el personaje en sí es interesante, y sobre todo como al final lo convierte en un perdedor, y al final, quieras o no, el espectador se pone del lado de los perdedores. Esa imagen final de la película, cuando lo ves convertido en un auténtico perdedor junto a Alex Angulo, pues yo creo que es lo que hace que te redimas con el personaje, porque en el fondo te da pena que en el estado en el que quedan, ¿no? Sobre todo que ellos se consideran los salvadores del mundo, que nadie se lo va a agradecer, y que se han convertido al final, siendo uno una estrella de la televisión y el otro un teólogo de prestigio, en dos homeless sin futuro y que mendigan por la calle. Sí, dos completos y perfectos parias, ¿no? En fin, y además sitúa al profesor Caban en una especie de Doctor Who, ¿no? Porque digamos que no acaba siendo este su nombre, sino que es una especie de alias, exactamente, de franquicia, ¿no? Sí. Porque en el último programa que vemos ahí, pues se le cita el Ennio Lombardi, el anterior profesor Caban, ¿no? En fin. Sí, bueno, eso también es una crítica, entiendo yo, al medio televisivo, a lo efímero de la fama, de decir, bueno, tú te puedes creer el culo del mundo, pero al final eres la cara que ponen los productores, y el día que se cansen ellos de ti o el público, ponen a otro, y la vida sigue y tú te quedas al margen. Sí, señor. Bueno, pues estos son los tres personajes protagonistas. Quizá en este momento, antes de meternos con una sinopsis muy rápida que tú vas a hacer, pues los personajes secundarios que tú quieras citar, aunque yo aquí desde luego quiero citar a Terele Pávez, que además luego a partir de ese instante se convirtió en una actriz muy habitual dentro de los repartos secundarios de Alex de la Iglesia hasta la actualidad. O sea, sí, la sigue sacando principalmente por esa voz tan grave y tan autoritaria, porque en fin, le van a esta mujer estos papeles fuertes, y sobre todo por esa expresión, esa forma de mirar. Me encanta el momento en el que hace la llamada telefónica a la policía para decir, hay un asesino en mi casa, y cuando le piden el DNI y demás, cuelga como diciendo, ya está, lo voy a resolver yo, ¿no? Un poco como había anunciado ella misma cuando se ponen a hablar mientras están cocinando y hablan de toda la chusma que hay ahí en ese barrio cuando se hace la noche. En fin, yo quiero citarla a ella, pero bueno, si tú quieres hacer algún comentario sobre ella o sobre algún otro personaje secundario, adelante. Bueno, yo creo que tiene varias escenas que son para lucimiento, ¿no? O sea, es una auténtica mujer de armas tomar, ya lo dice antes, cuando dice qué haría si alguien intenta hacer algo, y que luego finalmente lo hace. Lo hace a raíz de que la policía no responde. En ese sentido, esa llamada que hace de, oiga, está pasando aquí algo, deme usted su nombre y su DNI, mande a alguien ya, ¿no? O sea, casi la fuerzan a tomar un poco ya la acción. Entiendes también un poco cómo es ella cuando va al cajón, abre y ves que es la viuda de un guardia civil, pero de los de antes, de los del mostacho y el tricornio, y cómo coge la escopeta y dice, casi casi, en honor a lo que era mi marido, voy con todo. Me gusta mucho la escena, por ejemplo, cuando está hablando con Mina y le está echando la bronca por haber cogido a alguien por la noche, en plan, tú eres tonta, ¿cómo puedes coger a alguien? Te he dicho que no cojas a nadie. Y hasta que la otra le dice, es que me ha dado 25.000 pesetas. Ah, bueno, oye, entonces, divinamente, ¿no? Se mueve como todas las personas por el dinero, ¿no? Y tiene una escena de esas que dices tú, brillantes, y que demuestra un poco lo que hemos dicho antes, la naturalidad, ¿no? Porque si hay una cosa, por ejemplo, que es difícil hacer en pantalla, es cuando tú estás hablando por teléfono o por un intercomunicador o por el telefonillo del portero automático y no tienes nadie al otro lado, y la charla puede quedar poco natural. Pero hay un momento en que le están llamando desde abajo, tú no oyes qué le dicen, pero ves el cabreo que tiene ella. No, las putas es en el otro edificio. que las putas son en otro edificio. Y cómo va cabreándose con el que llama desde abajo, entiendes tú, que preguntando por las prostitutas. Y ese tipo de escenas le dan al personaje pues mucha fuerza, porque redundan en la idea de que tiene muy mala hostia, de que es muy tacaña, de que hace muchos ahorros con los pocos huéspedes que tiene y que se mueve por el dinero y por el interés. Eso cuando no está cortándole la cabeza a un conejo con uno de estos cuchillos de carnicero. En fin, es de lo más bestia que le debemos hacer después de liar la parda con el propio padre. Bueno, hay una cosilla que ya en esta película se puso de manifiesto y a partir de entonces Alex de la Iglesia siempre nos ha ido confirmando, es que le gustan las tetas. O sea, este tío, ni dos carretas ni nada. Ya se sabe. Porque, bueno, la elección de Nathalie Seseña, hombre, sí, le va muy bien a este personaje, es así feilla y demás, pero vamos, es que todo el mundo está muy bien armado, por no hablar de la novia de Caban. En fin, y desde entonces se ha convertido, pues eso, en una cosa como que muy habitual. Bueno, oye, si no le criticamos a Tarantino, que sea un fetichista de los pies, no le vamos a criticar a Alex que se le vaya la pinza por las glándulas mamarias. Es sintomático, porque además te pone a la señora, que tampoco es que sea una mujer atractiva, de una forma que prácticamente lo único que le ves atractivo son los pechos, y de hecho, cada vez que pasa al lado de José María y hay una escena en ese sentido que está hecha solo para eso, es que no es que le mire el pecho, es que acompaña con la mirada y casi le mete la nariz en el canalillo, ¿no? Incluso le dice al sacerdote que hace falta ser también un poco cerrado. Joder, padre, ¿cómo está la niña? Bueno. Sí. En fin, bueno, era un pequeño paréntesis. Bueno, vamos a continuar. Sinopsis argumental muy breve, con el curso de qué va esto. Todo el mundo que esté hablando, perdón, que esté escuchando este programa ya sabe de lo que estamos hablando, pero por favor, recuérdanos de qué iba esta historia. Bueno, pues básicamente va del padre Ángel Berriartúa, que es teólogo, que ha hecho un estudio cabalístico de las escrituras y ha llegado a la conclusión de que si transformas todas las letras en números, haces una serie de sumas, al final te da la fecha en la que va a nacer el anticristo, y esa fecha, curiosamente, es un 25 de diciembre de ese año, de 1995. Entonces, a lo que se dedica él es a intentar impedir esta venida del anticristo para retrasar el fin del mundo. A tal efecto, viaja a Madrid y pide una señal que lo guíe hacia su destino. A todo esto va haciendo el mal todo lo que puede para acostumbrarse a esa venida del anticristo, porque lo que él quiere es comunicarse con Satán para ver si a través de la comunicación con Satán descubre dónde va a nacer ese anticristo y lo consigue matar y retrasar el fin del mundo. En esa serie de señales da casi por casualidad, a través de unos folletos y del mundo del satanismo que él identifica con los signos de varios grupos heavies, da con la tienda de José María, o en la tienda en la que trabaja el personaje de Santiago Segura, José María, que este a su vez le da la dirección de la pensión de su madre para que se hospede ahí. A partir de ahí entra en una especie de mutua ayuda estos dos personajes, y como él, el padre Ángel, no tiene ningún conocimiento de satanismo, decide buscar a alguien que lo tenga. Se fija en el profesor Caban, que es el típico vendehumos de todo este tipo de misterios y de posesiones, que tiene un programa en televisión, lo persigue, lo acosa, lo localiza en su domicilio, lo secuestra, le obliga a que le diga cómo se produce el ritual para convocar al diablo. Este le dice lo que hay en el libro que él mismo ha escrito y en otros libros, aunque él mismo no se cree la eficacia del ritual. El ritual pasa por hacer un pentagrama en el suelo, por hacer una serie de elementos, entre ellos conseguir la sangre de una virgen para mezclarla con un pan consagrado. Hacen ese ritual, por cierto, utilizando la sangre del personaje de Natalia Señera. Los tres se meten en ese pentagrama, consumen ese producto que debe ir mezclado, curiosamente le dicen, con setas alucinógenas. Como no lo tienen, lo sustituyen por estupefacientes que siempre lleva a mano José María, que es una auténtica bótica del drogadicto. Pero como él dice, Kurz, No, no, esto, esto no es para mí, padre, para unos colegas, vamos a hacer un cotillón. No es para mí, pero empieza a sacar cosas. Me hace gracia porque no, yo, sabes que los oyentes ya saben que soy de Pamplona. Cuando le dice que hay que consumir hongos alucinógenos, le dice, yo probo de esos en los Sanfermines. Bueno, los Sanfermines son más que consumo de hongos. Bueno, al final ponen otra droga sustitutiva, se toman ellos ese pan mojado con la sangre y con los estupefacientes, y de repente tienen la visión de una cabra. Yo entiendo que es una visión fruto de que van colocados los tres lo toman como una señal. De hecho, Caban, que hasta ese momento se sentía una víctima, pasa a ser un colaborador de estos dos personajes, y entre los tres van buscando por distintas señales el destino, que es encontrar a ese anticristo que van a hacer. El grupo queda por un momento separado, pero Caban recibe una serie de información que le transmite a través de la televisión en lo que es su último programa, porque claro, paralizar como paraliza él la emisión en directo de las Navidades para dar un mensaje de satanismo y de venida del anticristo que luego no se convierte en realidad, pues destroza su carrera. José María y el Padre Ángel llegan hasta el edificio donde la señal les dice que va a nacer el anticristo a través de unos símbolos que encuentran en la firma del diablo, que les hace ver que las Torres Kio de Madrid es ese lugar. Allí encontrarán con un grupo de fascistas de que están haciendo una especie de limpieza étnica. De hecho, es un grupo que se llama Limpia Madrid, que están atacando a unos inmigrantes. Se meterán para defenderlos. Esos Limpia Madrid matan a un matrimonio y a su hijo pequeño de inmigrantes, que eso estaba previsto así para otro final, que luego si quieres cuento, y que era muy violento y se quitó por violento, y se enfrentan con José María y con el Padre Ángel. Fruto de ese enfrentamiento, José María termina muriendo, el Padre Ángel mata al que ve como el anticristo, y digamos con eso se queda convencido de que retrasa el fin del mundo. De hecho, al día 26 el mundo continúa, y el padre Caban, ya totalmente muerto para el mundo televisivo, quemado por un accidente que ha tenido y convertido en un paria, se queda en compañía del Padre Ángel, que también es otro, digamos, ya despojo de la vida, y se convierten los dos en dos vagabundos que se dedican a vivir como pueden, teniendo la firme convicción de que el mundo no se lo va a agradecer, pero que ellos han retrasado el fin del mundo. Muy bien, a lo mejor bueno, ha sido más extenso de lo que yo me imaginaba, pero bueno, sí, la verdad es que muy, en fin, ya ahora habrá gente que diga, ¡hala, has hecho todo el spoiler! Venga, si a estas alturas no has visto la película, hijo mío, muy mal por tu parte. Bueno, sobre cuestiones del rodaje, sí es verdad que parece mentira que una película así, tú la ves ahora, a día de hoy, cuando se hacen todas estas grandísimas odiseas, que son trabajos casi faraónicos, y que una película como esta diera tantos problemas, pero claro, cuando no hay tanto dinero en juego, cuando es más pasión que otra cosa, pues las todo siempre es una dificultad, y hubo no pocos problemas en este sentido. Cuéntanos algunas cosillas. Yo tengo aquí algunos aspectos, y es verdad que la película ronda en torno al asunto de las Torres Kio como como, esto es un chiste, obviamente, pero como representación del mal, y además me parecía una cosa como muy cachonda. En aquella época, hay que decir que en el momento en el que se estaba, de hecho tú ves ahora la película y están en construcción, no estaban acabadas las torres, de hecho se meten y parece un sitio como muy abandonado y tal. Ahora pues es el centro de un centro de oficinas de un montón de empresas así corporativas de gran importancia, y claro, es un sitio como que no está, no es ningún solar alrededor, ahí están pasando entre las dos torres, pues hay una central de autobuses, hay mucho movimiento por los alrededores, pero en aquella época sí que hay que decir que bueno, en el 90, es que parece que fue hace muchísimo tiempo, hay otras veces que parece que no tanto, pero sí es verdad que las torres no era una cosa así como muy chula, muy espectacular, pero que todavía mucha gente ni siquiera sabía ni cómo se llamaban, ¿no? Luego después se sabía que esa iba a ser la conocida Puerta de Europa, pero sí es verdad que era una cosa como nueva, de innovadora, y que a día de hoy, pues aunque han sido totalmente eclipsadas por las cuatro torres estas espacio, pero sí es verdad que se convirtió durante bastante tiempo, fue poco uno de los de las imágenes más representativas de esta ciudad, donde, en fin, no es, bueno, por lo menos de la ciudad donde estoy yo. Tú estás en Pamplona ahora mismo. Bueno, sí, pues de todas formas, luego con el paso del tiempo ya las conoceríamos como Torres Kio y seríamos conscientes del pelotazo que no fue el primero que se dio en España ni sería el último, por desgracia. Eran emblemáticas en ese momento, se hizo una elección yo creo que acertada. De hecho, si tú te fijas más allá de esa introducción que tienen, como he dicho, en Euskadi, Nuestra Señora de Aránzazu, lo primero que se ve, que es curioso porque la película en ese sentido es casi un círculo, es la llegada precisamente del Padre Ángel a esa zona, a Plaza Castilla, en efecto, sí. Llega por primera vez ahí, y de hecho los primeros con los que se encuentra prácticamente pidiendo limosna, aunque cueste reconocerlos, es el matrimonio de inmigrantes que luego morirá en el final. Antes he dicho que había un final distinto, porque lo que se suponía o lo que querían hacer es que el hijo de esos inmigrantes, que digamos es un poco como una metáfora de la Sagrada Familia, vemos a José, a María y al niño recién nacido en un lugar humilde y rodeado de pobreza, de hecho ellos tres digamos que son como los tres reyes magos, ese niño iba a ser el anticristo y el Padre Ángel lo tenía que matar, ¿no? Y ese era el momento, digamos, final álgido de la película. Ese final finalmente, por perdonar la redundancia, se eliminó porque parecía que era excesivamente sangriento. Se pensó en otros, creo que todo el mundo ha oído hablar de ese King Kong subiéndose por las Torres Kio, pero al final se hizo una cosita pues un poco diferente, que costó bastante, porque aunque a nivel de efectos más o menos está bien, cuando se fue a filmar esa imagen final con el anticristo, que era una cabra, pues ahí para rodarlo, lo que hicieron fue rodar con un actor que no tenía piernas y que iba colgado de unos cables, y eso dio muchos problemas. Los problemas fueron duros durante toda la producción, pero bueno, al final se quedó ese final que conocemos, que a mí me flojea un poco, porque al final pues queda bien en el sentido de que te acerca más a la idea de que todos son una ensoñación, de que lo mismo ve a un neonazi que ve al anticristo en forma de demonio con patas de cabra, y llega un momento en que sí refuerza la idea de que no sabes si es real o no, pero de todas formas no, digamos, no es un poco el final al que está abocado, porque claro, estás hablando del anticristo, del nacimiento del anticristo, del nacimiento del anticristo, y al final te olvidas de eso, o incluso el que se supone que va a ser el anticristo muere tirateado por el diablo, que no parece tener mucho sentido, y ahí sí que la película me parece que tiene una gran laguna. Luego, si quieres, hablamos sobre el final, sobre la interpretación de ese final, que parece mentira, pero que, en fin, parece que algunos entienden una cosa mientras otros entienden otra. De todos modos, si es verdad, yo he comentado de las Torres Kio porque obviamente no le dejaron rodar en la azotea, tal y como se había visto, de ahí que tuvieron que hacer un escenario así. Yo creo que desde el punto de vista de los efectos especiales es bastante cutre. Y desde la cabra cuando se alza y se pone en pie en la invocación al diablo, y ese anticristo que vemos después, es que canta muchísimo. Pero bueno, no está mal, y dices, bueno. Pero sí es curioso que, y además, tampoco pudieron rodar verdaderamente en el famoso cartel de Sueps, en este edificio tan emblemático. O sea, que tuvieron que, todos esos escenarios tuvieron que hacerlos un poquito aparte y demás. De todas formas, hay una cosa que yo, una especie de leyenda urbana, que no sé si es leyenda urbana o no, he estado por ahí mirando, no he conseguido que se constate en ningún sitio, pero he llegado a oír que lo del cartel de Sueps, el famoso letrero de Sueps, de las lucecitas y demás, Sueps ya dejó de pagar esa publicidad hace muchísimo tiempo, pero no se quita porque el Ayuntamiento de Madrid lo considera ya como una especie de patrimonio de la ciudad. Sí. Grundig sí que desaparecieron esas letras, que fue donde Caban cae y se pega el topetazo. Se quitaron y ahí puede salir un montón de cosas, que si Vodafone y tal, pero lo de Sueps no se puede quitar, gracias a que esta película ha inmortalizado un poco esa visión de la ciudad. ¿Tú has oído algo a este respecto? ¿Sabes algo sobre ese tema? Sí. Yo he oído lo mismo que has dicho tú, que se convertía en una especie de el toro de Osborne de Madrid, ¿no? Una cosa emblemática que no se ha querido quitar. Como dices tú, no se rodó en el Real, se rodó en escenario con croma. De hecho, hay por ahí fotos de ese rodaje. Hubo ahí también un problema, si tú recuerdas esa escena, Santiago Segura está constantemente riéndose. Eso fue parte de cubrir un problema que tuvieron, porque Santiago Segura se descojonaba completamente de Armando de Raza por algunas cosas que decía, que le costaba mucho pronunciar y las pronunciaba mal. Le dio un pequeño ataque de risa y dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a solventar? Y lo solventaron haciendo un poco que se le va la pinza, de que ya se ha pasado un poco de vueltas con la droga, y me tiro, no me tiro, y da lugar a una escena que es graciosa y que tiene tensión. Es una escena muy golosa, la gente se acuerda mucho de eso, y como es un cartel que si tú ibas a Madrid lo veías sí o sí, pues todavía fue más conocido. La gente le costará asumirlo, pero esta película, por ejemplo, tuvo cierta repercusión. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo gente importante que la vio y que se interesó. De hecho, hay anécdotas curiosas y comprobables. Por ejemplo, Wesley Snipes, viniendo a Madrid, la vio en el avión. Santiago Segura le hizo un mogollón de gracia y luego le dio ese papelito en Blade 2. No hay que confundir tampoco las cosas, porque hay gente que dice que hubo un intento de compra de derechos en Estados Unidos de esta película para hacer la versión norteamericana. Eso yo lo he estado mirando y es parte de, no una leyenda urbana, sino de una broma que se hizo, porque alguien publicó eso el 28 de diciembre como parte de una broma de los Santos Inocentes, y parece que todavía hoy en día alguien lo replica. Pero sí, la escena, yo creo que de la película es una de las escenas emblemáticas, y eso también ha visto favorecido la imagen que se da de la ciudad, porque no olvidemos que es la Gran Vía. La Gran Vía es una zona comercial muy importante, y si estás en la Gran Vía y no ves ese cartel, pues es que no miras bien o no ves nada. No, hay que se vea a lo largo de gran parte de la Gran Vía, porque, en fin, digamos que es un edificio que hace cuña y que parte en dos la Gran Vía, y que aunque luego la Gran Vía se desvía hacia la derecha, pues luego hay otra calle hacia la izquierda. El edificio Carrión es el edificio este. Sí, es cierto que una de las cosas más jugosas, ¿no?, de Álex de la Iglesia es que sabe representar muy bien en sus películas determinados momentos, y a Madrid, pues, Álex de la Iglesia le ha hecho unos favores impresionantes, ¿no? Ha inmortalizado algunas de las cosas, y los que vivimos aquí somos capaces de identificar cada sitio, cada localización de sus películas. Aquí es un auténtico, o sea, realmente El Día de la Bestia es un tributo a esta ciudad. Esto es así porque salen algunas cosas muy, muy emblemáticas, y salen zonas que, en fin, hace gracia pasarse por allí, ¿no? De hecho, tú y yo solemos quedar muchas veces, cuando tú vienes a Madrid, solemos quedar en la puerta occidental de AFNAC, que es precisamente donde se tiroteó a los Reyes Magos, ¿no? en la película. Aquí sale y sale sin disimulo. Además, es curioso porque es del 95, pero ves que tienen todavía los mismos carteles, porque cuando busca un libro de ocultismo tienen los mismos carteles y muy parecido, incluso unos chalecos muy similares, si no son los mismos, y es gracioso, y ves además cómo entran por esa puerta y cómo cruza por la otra. O sea, que al que es de Madrid o visita Madrid, que hay mucha gente que no es de Madrid pero la visita regularmente para compras o para negocios, lo reconoce rapidísimamente. Sí, bueno, aparte de que es ahí donde el padre manga el pack, ¿no?, del libro con el crucifijo raro. Pero mira, ahí tienes otro ejemplo de escenas graciosas, porque cuando está con el jefe de seguridad, que es Enrique Vilén, que a mí me encanta, esa escena es brutal, como le va explicando todo lo de la cábala, y el otro va poniendo cara de decir, bueno, este se le va la chola, no, lo siguiente, y ya... cómo le da con esa plancha que tú ves ahí. Dices, alguien ha robado una plancha y la ha dejado ahí. La utiliza como elemento agresor, y es una escena que es divertida a la par que violenta, ¿no? Sí, sí, aparte que lo hacen los propios actores. Ahí no hay ningún especialista ni nada. Y muchas veces cuando son los propios actores, hay veces que se le va un poco la mano, no miden bien las distancias, y lo mismo se lleva uno un planchazo aquí sin querer en la tercera o cuarta toma. Por cierto, por ejemplo, mira, fíjate, Alex Angulo sí que luego tuvo un problema bastante serio, porque hay una escena, recordarás, que tiene que apagar a Caban, que está quemándose, y cuando lo fue a apagar, claro, el fuego real con gelatinas y ese tipo de cosas, pero se quemó las manos y se hizo daño. Su especialista lo tuvo todavía peor. y la gente cuando vea la película le pido que se fije cuando se supone que el Padre Ángel cae por las escaleras, ahí evidentemente se tiró un especialista y se ve cómo el especialista rueda y cómo en un momento determinado se va un poco a un lado y se pega un cabezazo pero con la barandilla, pero espectacular, que es que si te fijas te duele. Y ahí cambia el plano, pero cambia el plano para que veas a Alex Angulo en el plano corto y digamos completar el engaño, pero el especialista se dio tal tortazo que se quedó inconsciente 5 minutos y se llegó a temer que se había quedado ahí frito, o sea... De hecho, las caídas por las escaleras de esta película son... Bueno, la escena en la que la madre de José María está sacando a la fuerza aquí al padre y le está... Que si se cae uno por las escaleras y tal, y luego el final de ella, ¿no? Porque ya recordemos que se cae por las escaleras y va pegándose trompazos con las barandillas hasta que finalmente se queda colgada. Es de un realismo, incluso a día de hoy la ves y sigue impresionando porque, o sea, realmente el trabajo de los especialistas aquí en España yo creo que no está lo suficientemente bien pagado. Pero es que igual la gente no lo sabe, pero los especialistas españoles, y esto es conocido en el mundillo del cine, son los especialistas en caerse. De hecho, tienen mucha fama y cuando ves, por ejemplo, las imágenes de Titanic, ahí hay cosas que son 3D, pero hay muchos actores cayéndose de verdad y ahí casi todos son españoles porque dentro del mundillo de los especialistas, digamos que la especialidad de los españoles es caerse y se caen muy bien. Lo cual no significa que sean unos tirados, ¿eh? Ojo con esto. No, pero decías, mira, antes lo que decíamos, había muchos problemas durante el rodaje. Antes has comentado la escena esa que no te gustaba mucho de la cabra cuando aparece en el pentagrama y se pone en dos patas. Eso que es una escena que parece sencilla, la tuvieron que rodar varias veces porque la maldita cabra llegaba y se meaba. Se ve que el animal se asustaba. Pero joder, la aparición de la cabra, además, bueno, del macho cabrío con esos cuernos y demás, sí, aparte me parece muy inquietante ver cómo va entrando en la habitación y cómo se dirige hacia la cámara. Eso me encanta. Yo me refiero a cuando se alza sobre sus cuartos traseros y cómo mira al cura así con ese rostro así encabronado. Eso me parece que ya no está tan bien hecho. Pero joder, el tratamiento del animal, o sea, joder, es que da miedo. Pero tú fíjate, esas escenas, es que todo, cuando están ahí metidos en ese círculo protector, a mí esa escena me despista mucho porque tiene las dos cosas de la película, porque lo que hace con la cucaracha que llega al círculo y no se mete, eso casi da miedo, pero acto seguido te pone la tontería justo antes o junto después que lo mata, ¿no? Justo antes los ves tomar pan bimbo mojado en sangre porque en vez de conseguir las formas sagradas comen pan bimbo y es todo como muy ridículo. Pero luego tienes la escena de la cucaracha que casi da miedo, luego tienes la escena de la cabra que es inquietante, entonces te va mezclando y te rompe un poco el paso. Dices, ¿qué hago? ¿Me asusto o me río? De todos modos, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Esta película, yo insisto que es una comedia, pero tiene momentos no inquietantes ni tampoco perturbadores, pero que dan cierto yuyo. Yo no sé si es por la música o qué, pero hay algunos momentos de verdad que tiene pasajes en serio, tiene mucha atmósfera esta película, tiene un ambiente así raruno, y justo esa escena que acabas de citar es donde realmente Alex de la Iglesia demuestra que... Es más, a mí me gustaría que este tío hiciera una película de terror algún día, si se lo propone, porque estoy convencido de que es capaz de lograr inquietarnos, perturbarnos y asustarnos. La peli esta no llega a asustar, pero sí que hay unas escenas que tiene un ambientillo oscurote muy logrado. Y dramático. Hay otra escena que a mí me deja muy pillado, que es cuando están en la pensión y está el tiroteo y le arranca la oreja y lo sientes, y el sonido en ese sentido es espectacular. Lo coge con las dos manos esa Rosario Terminator y lo empieza a lanzar de lado a lado contra la pared, contra el cristal, y hay un momento en que lo saca por la ventana y lo ves colgado al vacío en una toma cenital con la lluvia cayendo, que eso es puro cine de terror bien hecho, ¿no? Claro. Cierto, ¿no? Ya hemos dicho que... Y tiene cosillas que son a lo mejor muy de Chicho Ibáñez Serrador, del cual él se considera fan, pero por ejemplo, cuando entra el cura en el edificio este donde vive Caban, que se ve que es un sitio así de renombre y demás, y ves al portero, el calvo este, que le echa una mirada inquietante y dice, pero esto que es, parece que te vas a meter en un sitio así en plan Semilla del Diablo con sectarios satánicos y de todo. Y hay cosillas por ahí chungas, ¿no? O sea, de vez en cuando nos regala este tipo de momentos que, oye, son en serio, tiene ambientillo. Tampoco vamos a decir que sea una película que asuste mucho. Insisto, que esta peli no asusta, pero sí que tiene cosas por ahí que nos dejan mal cuerpo. Con lo cual, y sí, insisto, vuelvo a insistir, la atmósfera está muy lograda en algunos momentos. Y hay también, aunque no lo parezca, hay un afán por documentarse. Por ejemplo, las firmas que aparecen de Satán, no voy a decir que sean reales, porque eso diría que Satán existe. Son reales en el sentido de que son firmas sacadas de documentos de pactos satánicos. Entonces, en ese sentido hay un esfuerzo de documentación. Por ejemplo, el pentáculo que crean, que además lo graban y lo graban bien bonito en el parqué, ese está sacado del fascismo de la clavícula de Salomón, que es uno de los principales textos demonológicos que se conservan, ¿no? Y en cuanto a lo que es la realización en sí del ritual ocultista, pues ahí todo lo que es marcarse la cruz invertida y todo ese tipo de cosas, la sangre de la Virgen, de una Virgen, perdón, el pan consagrado, todo eso está sacado de manuales de rituales satánicos. También hay ciertos guiños al mundo del ocultismo y de lo paranormal. Si tú recuerdas, que a mí me hizo mucha ilusión, pero también me dio un poquito de pena, cuando se ve que Caban llega a ese estudio en el que retransmiten ese programa suyo sobre ciencias ocultas, entre los rostros de gente famosa que hay en el pasillo hay una foto del profesor Jiménez del Oso, que digamos es un poco un gurú y una persona muy identificada con este mundo. A ti no te voy a decir eso porque tú, con tu trayectoria de FDM, lo tienes superado. Pero ¿no te hizo, por ejemplo, ilusión ver ahí la foto? Sí, hombre, lo que pasa es, claro, ya la asocias un poco, dices, bueno, si ya estamos viendo que esta película nos muestra que Caban, que es una especie de, aunque en aquella época él no se había hecho famoso, pero es una especie de Iker Jiménez falsario, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, es una mezcla rara, porque tampoco es exactamente un divulgador de misterio, es mago, es tal, es una cosa así, muy muy jodida, que esperemos que nunca tengamos un personaje así, por lo menos en nuestra escena. Pero bueno, claro, dices, bueno, ¿qué nos está diciendo Álex de la Iglesia? ¿Que Jiménez del Oso era un personaje semejante a este? Bueno, en fin, tampoco hay que darle demasiada importancia. De todas formas, sí que es verdad que hay una planificación en todas estas cosas. Los grupillos así que aparecían en el cajón de discos, pues también eran grupillos así relacionados con este de mundillo y demás. Además, se le da cierto caché, ¿no? Recuerdo que había un grupo de Death Metal, Unbounded Terror, que aparecía también ahí primero en el cajón, que era un grupo de aquí, de este país, que estaba en aquellos momentos surgiendo, ¿no? Del panorama death metalero. Y luego, pues, joder, detallitos así curiosos, o sea, que se ve que tampoco es que sea una documentación exhaustiva, pero bueno, que se preocupan por contarnos cosillas que están bien. Es curioso porque luego además eligen una carta al tarot. ¿Te imaginas cuando, no sé si recuerdas, cuando aparece la carta del diablo, que aparece, me parece, no sé si recuerdo, que salía de la maleta aquel manga o algo así, y que ya tiene dos torres situadas, inclinadas además también como las dos torres de Plaza de Castilla? O sea, que ya empieza a haber una planificación en cuanto a Trezzo. Y todo esto tiene que estar remarcado en el guión. O sea, que ya empezamos a ver que hay detallitos desde el primer momento. Cuando ya has visto la película y te la conoces, ya empiezas a ver detalles desde el principio. Y esto es muy curioso, lo que tú habías comentado antes, que nada más llegar un poco empiezan a aparecer detalles o, bueno, algunas curiosidades que luego la película va a recuperar de cara al final, ¿no? Eso está bastante bien. Y aparte también se ve que en el libro este de Caban aparece un grabado medieval donde también aparecen esas dos torres inclinadas, ¿no? Un poco dándonos pistas sobre dónde va a ocurrir el clímax final. Y es curioso porque es un detallito también muy curioso que a mí me gusta mucho, y no sé si a lo mejor no será incluso una especie de homenaje a Regreso al Futuro. Y es que tú recuerdas que en Regreso al Futuro le dan un flyer, ¿no?, a Marty McFly antes de que haga el viaje, para que ayude al reloj de la torre y demás, y que justo aprovecha ese pasquín la novia para poner el nuevo teléfono donde ella iba a estar ese fin de semana, en casa de sus padres, de unos tíos o no sé qué pollas. Bueno, vale. Pues ese mismo recurso aparece aquí en esta película, ¿no? Le da primero una entrada para que vaya al concierto de Satánica en la sala Infierno, que luego todo esto va a ser muy importante después. Él dice que no va a tener tiempo, que está muy ocupado, obviamente tiene que encontrar al diablo, pero como ve que va a necesitar un sitio en el que alojarse, pues ya aprovecha la entrada que la tiene en la mano y José María le escribe la dirección, ¿no? Justo detrás, y al final le acaba dando la entrada, que después va a venirle bien para que acabe en ese concierto, del mismo modo que Marty McFly aprovechará ese flyer para volver al presente, porque ya sabe cuándo va a caer un rayo en la torre, ¿no? O sea, no sé, está utilizado de la misma forma y además el recurso es casi idéntico. No sé si algunos habrá que ver la película para recordar ese tema, pero me acordé del flyer de Regreso al Futuro y es que está utilizado igual. Aquí hace también una cosa que repite en la comunidad, que a mí a veces me molesta bastante, ¿no? Y que no hace solo él, sino que hace mucha gente que hace películas de miedo, de terror o incluso de suspense. Es que de repente, sin casi venir a cuento, se hace de noche y hay una tormenta o hay truenos, ¿no? Es como decir, bueno, si no pongo un trueno, no puedo crear un ambiente de terror. Ambiente que sí está conseguido y me da mucha rabia, por ejemplo, con la música, ¿no? Porque yo me he estado en esta última vez que la he visto a propósito de la película fijándome en la música de Battista Lena, porque es un compositor que, aunque italiano por cierto, que aunque no tiene una larga carrera ni en cine ni en televisión, sí que me parece que hizo un muy buen trabajo, un trabajo que no figura en la banda sonora original de la película, que eso es otra cosa muy curiosa, porque en la banda sonora original de la película, en vez de poner parte de esa banda sonora, que yo creo que tiene momentos, luego me dices tú si te parece o no, muy interesantes y que crean mucho ambiente, en vez de hacer eso, lo que se hace es, se mete todo temas de heavy, de death metal, y tienes grupos muy punteros, y el disco en su momento se vendió mucho, y tienes Sociedad Alcohólica, Pantera, Sinistro Total, tienes muchos, Extremo Duro y un montón, de hecho algunos incluso escribiendo letras concretas y títulos para esta película, como Mi Nombre es Legión de Siniestro Total, y luego no sale prácticamente ninguno de esos temas que se incluyen en la banda sonora, porque en la banda sonora solo suenan dos temas. Entonces esa filosofía con la banda sonora yo no la termino de encajar y no la entiendo. Ya, pero eso a veces ocurre con otras películas también. Eso pasa también con las pelis estadounidenses, ¿no? Por cierto, te has olvidado de Defcon 2, que eran precisamente los que... Sí, bueno, sí, es uno de los dos que... Claro, de los principales. Que se oye claramente, ¿no? Pero esta es la diferencia que podemos encontrar en películas que tienen un marcado carácter musical y que está el soundtrack y luego está el denominado OST, ¿no? Entonces, hay muchísimas veces claro. Que yo recuerdo que también me pillé la banda sonora de... No sé si era de... Con Donnie Darko pasaba, pero pasa con otras muchas pelis, lo que pasa es que ahora estoy tirando de memoria, que está la banda sonora, el soundtrack, donde están todos los temas estos que han sido elegidos un poco para adornar la película, y luego está la verdadera banda sonora compuesta, instrumental, por decirlo de algún modo, que se ha compuesto para el film en sí, ¿no? Entonces, en este sentido, yo recuerdo que había dos discos por ahí rulando de Donnie Darko, por poner un ejemplo obvio, porque había mucha música de grupos, de recopilación de canciones de los 80, más luego la banda sonora instrumental que acompaña las escenas de la peli, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo suyo sería que se pusieran ambas, que dos discos y tantas pascuas. Esto lo hicieron, por ejemplo, sí. Lo hicieron además muy bien que pensado. Y que cada uno se coja el que quiera. Y no, pero yo, por ejemplo, valoro mucho lo que se hizo. Fíjate, con Matrix se hizo. Tú te comprabas un CD y te venía la banda sonora en un disco, te venía la banda sonora tipo soundtrack, con toda la recuperación de canciones de grupitos que tal. Y luego, en el otro disco, te venía la banda sonora instrumental orquestal, ¿vale? Orquestal que se había hecho expresamente para la película, para acompañar las escenas. Y eso, pues oye, siempre se valora. Pero bueno, en fin, ¿qué te ha gustado la banda sonora? Ya te digo que a mí la música original de Elena Batista sí que me hizo gracieta, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y ayuda bastante a que esa atmósfera, pues en algunos momentos, pues esté muy bien. De hecho, me encanta el momento este en el que el padre va a drogar a Mina para sacarle la sangre y demás, y hay un momento en el que aprovecha que está la otra, que gira la cabeza y mira a otro lado para echarle ahí todas las pastillas pulverizadas en el café, y aprovecha ahí para poner un momento musical de esto de momento, no sé, de suspense instantáneo, y que luego se para otra vez la música, ¿no? Es que todo ese momento de la película tiene cosas desde el punto de vista de lo que es la tensión argumental bien hecho, ¿no? porque todo en el baño, él con la otra drogada, el abuelo sentado desnudo en el baño, la otra espiando desde la puerta. Bueno, son muchas cosas. Yo creo que ahí esa escena está muy bien construida con lo que hemos dicho luego, la escena de la ventana que termina con las escaleras. Quizás sea de toda la película la parte que está más redonda en todo. Bueno, vamos a hacer un primer bloque de los oyentes y luego hacemos uno más en la parte final. Vas tú tomando aliento y ya, si quieres, nos metemos con otros temas que hemos medio citado por ahí. Nos metemos con el final, con la supuesta o no alegoría. Me gustaría saber si... porque hay mucha gente que realmente piensa que Contacta con el Diablo, tú ya aquí has dejado de manifiesto que todo es una paranoia, pero bueno, hablaremos de todo este tema. Algunas alegorías raras que se han hecho por ahí comparando esta película con El Quijote. Esto además está muy extendido y yo lo he visto por ahí en un montón de sitios, y hablaremos sobre la sonorización o doblaje de la peli. Vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Tenemos un... como suele ser habitual, la participación de los oyentes, además en un día entre semana como estábamos grabando ahora mismo, pues ha sido total, casi 100 comentarios en una hora y media. Venga, vamos a empezar con Luis Alberto Zabaleta, que dice: de vez en cuando el cine español nos da una sorpresa con una peli que se deja ver. Alexis Ríos dice: oh, pone aquí una cosa rara. La vi hace años, es mi inspiración cuando juego In Nomine Satanis. ¿Es verdad que murió uno de los actores en el rodaje? ¿Tú has oído hablar de esto, Kurz? Primera noticia. Yo no he oído hablar de eso. Yo tampoco, ya te digo que... en fin, pues nosotros no hemos oído nada. Pablo Tejero Navarro dice: siendo quizás la peli con el presupuesto más bajo de Alex de la Iglesia, sigo pensando que es la mejor de todas las que ha hecho, con una ambientación única y unos actores en estado de gracia. Me encantó. Me la voy a volver a ver, aunque... qué leches. ¿Tenía esta menos presupuesto que Acción Mutante, Kurt? ¿Estás tú? No, hoy no tenemos a Raúl Martín. No. Menos presupuesto que Acción Mutante, no. Acción Mutante tenía menos presupuesto, seguro. Sí que es cierto que no tenía excesivo presupuesto. Para que te hagas una idea, comparando presupuestos, aunque no es fácil encontrar datos de presupuestos de esa época, resultó algo más barata que Historias del Cronen, que ya he citado antes, que era de ese mismo año, pero por ejemplo tenía un 40% menos de presupuesto de lo que tenía La Flor de mi Secreto, que en ese momento es de Almodóvar, que es el que manejaba presupuestos. O sea que calcula que tenía un 40% menos de presupuesto respecto a, por ejemplo, lo que era el presupuesto de Almodóvar, pero un presupuesto, por ejemplo, similar al de Historias del Cronen. Yo creo que no es mucho presupuesto, pero tampoco es un presupuesto, digamos, escaso. Desde luego Acción Mutante tenía menos presupuesto, seguro. Vale. También por aquí Pablo BL dice: Satánico y de Carabanchel. Paco Garrido dice: la recuerdo muy entretenida, pero hace años que no la veo. Por lo menos era algo atrevido en el cine español, con un humor gamberro que se alejaba un poco del humor blanco que se hacía en el cine patrio. Un saludote. Jake Franco dice: quizá una de las pocas en las que no da grima ver a Santiago Segura. Para mí una de las mejores del cine español. JMJM dice: no puedo evitar acordarme de esta peli cada vez que paso por la madrileña Plaza de Callao. Marcó una época en el cine patrio por un cine diferente. Después de Acción Mutante, para mí la mejor de Alex de la Iglesia. Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Barbarella Menor dice: gracias a esta película no he vuelto a ver igual el cartel de Sueps de Callao. Quizás una de las únicas pelis españolas que me vería una y otra vez. Bueno, pues ya te digo, Barbarella, que si lo sigues viendo, el cartel de Sueps es gracias a esta película, si no lo habrían quitado hace ya tiempo. David Vidal dice: peliculón, yo creo que de las primeras que me compré en VHS. Pena que De la Iglesia sea tan irregular. Maximiliano Sotile dice: gracias, Lode, gracias por hacernos recordar viejas glorias cinéfilas, haciendo justicia y no abandonando gemas como esta. 4V Prica dice: ¿no fue la primera peli española grabada en digital o algo así? Pues esto ya lo has comentado tú antes. La tengo grabada. Exactamente. La tengo grabada en VHS desde que la dieron en Canal Plus. Ya está en DVD y en Blu-ray, ¿eh? No lo digo por nada. Bueno, Núñez Lorente Javier dice: yo he llorado viendo esta peli. De emoción dramática o de risa, ya veremos. Carlos Delongue dice: desde mi humilde opinión es la mejor peli de Alex de la Iglesia, y sin miedo a equivocarme, que de las mejores películas españolas de siempre. Le tengo mucho cariño. Es muy entretenida y a la vez atípica en el sentido de que, el protagonista es un cura haciendo el mal, acompañado de personajes totalmente variopintos. Yo no sé si es tan buena o que a nosotros nos gusta mucho. Yo creo que aquí ya habría empezar a enfatizar el hecho de que, bueno, es una de las películas favoritas de la gente. Pero bueno, tan buena, no es, pero que nos gusta mucho, también es verdad. Tebecano dice, un Madrid roñoso y oscuro, muy interesante. Casi de viñeta, diálogos cortantes y muy púberes, que supongo que aún me harán gracia. Mala hostia, cinismo y ritmo. Algunas interpretaciones son tan malas que parecen geniales, pero qué lechos, muy bien. Si la ponen, la veo y agito la calva. Me he acordado de la escena, o sea, aquí los polis de Madrid... Lo digo porque tenemos nosotros oyentes que además hacen la patrulla por ahí escuchándonos. Sí. Ya desde ese prólogo que antes hemos comentado, cuando se bajan de los coches y salían ahí a repartir a los moros que están pasando por la calle, o sea, pero a porrazo limpio. Eso es muy poco políticamente correcto y desde luego es muy poco real, vamos. No... Sí, que luego además tienen el gatillo muy flojo, van por ahí, se ponen a disparar con una calle repleta de gente y se ponen a tirarle. O sea, sí, solo por disparar a un sospechoso se cargan a los reyes magos que andan por ahí, o sea, es como... Sí, bueno, ahí hay un poco, no voy a decir copia, sino homenaje a David Cronenberg, que mata, ¿no?, a los reyes magos, porque no es su medio, sino a Papá Noel, en una película como Es rabia, y yo creo que hace ahí un pequeño guiño a esa escena. Es curioso porque, me dices tú, se ve tres policías darle una paliza a unos inmigrantes así sin venir a cuento, ni papeles ni nada. Tampoco queda muy bien la policía municipal, que es gracioso porque ahí ves a Juan y medio y dices, ahí va Juan y medio. Bueno, entonces no lo conocía nadie a Juan y medio, y digamos que esta es una de sus primeras apariciones así un poquito en la gran pantalla. Sí, señor. Bueno, Jairo Alonso Miranda dice, lo mejor, lo desatado que está todo el reparto. Por fin veíamos algo de cine de género en pantalla grande y fue uno de los primeros rompetaquillas de los 90. Fresca y divertida a partes iguales y había hasta efectos especiales. Bueno, ya hemos dicho que, bueno, no se ven tan bien como entonces, pero bueno. Pablo Emanuel Negra dice, sobrevalorada, como toda la carrera de este caballero. Luis Miguel Martí dice, la primera vez que la vi fue en clase de religión, lo que me pude reír. Fran J. Feu dice, reliquia del mejor descaro cinematográfico que tiene Alex de la Iglesia. Pocas veces he disfrutado tanto de una atmósfera en nuestro cine. Daniel González dice, la película que abrió el cambio y la forma de hacer cine en España. ¿Cuándo volveremos a ver Alex de la Iglesia tan acertado? Me da miedo Super López con Mota. Chume White Heisenberg dice, peliculón, una de mis favoritas. La escena del cartel de Sueps fue brutal. ¡Mire, padre, mire cómo vuelo, como los ángeles! Antonio Tapia Valladares dice, la wea fome loco. Bueno, vamos. Hay veces que me matáis, en serio. Marc Pastor dice, en su momento demostró que el cine español podía ser algo más que guerra civil y drama. El tiempo le ha pasado factura, aunque sigue siendo la mar de divertida, satánico y de Carabanchel. Una de las frases más queridas y extendidas de esta peli. Víctor Jesús Aragón Peñarrieta dice, a mí me gustó, pero es comprensible, el humor español no puede aplicar mil pre en Latinoamérica. Bueno, Nacho Pelo Bola dice, para mí sin duda la mejor película de Alex de la Iglesia, rompió los moldes del cine español y dejó frases inolvidables. El trip es para mi abuelo, para que no se me apalanque. Nos pone como ejemplo. En esta peli segura daba asco por imposición del guión, ahora sin embargo no tiene excusa. En cuanto escuchen el programa la volveré a ver por enésima vez. Juan Carlos Arias Menéndez dice, peliculón. Vamos con Miguel In, que dice, para mí un peliculón, demostró que en España se puede hacer otro tipo de cine, aunque duró poco. Todavía me río con la escena en la que Santiago Segura entra por la ventana de una casa y una niña empieza a decir, Papá Noel, ha venido Papá Noel. En fin, Manuel García Espiñeira dice, una película que se ríe de ti porque tú le dejas, y tú te ríes con ella porque ella se deja. Creo, eso sí, que es de lo mejor que hizo El Señor de la Iglesia. Lo siguiente a esta película cada vez me fue gustando menos. De todo lo que ha hecho me quedo con esta y Las Brujas, la de Zugarramurdi, me imagino, y Acción Mutante y el corto de Las Mirindas. Claro, Las Mirindas Asesinas, también muy... Con Alex Angulo, además, también por ahí, ahora que... Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Tú has vuelto a probar La Mirinda o no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una pausa... No, yo no era de Mirinda, pero desde luego después de eso menos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego ya volvemos. Vamos a empezar con el tema del plagio, que sí es un tema que me apetece que toques. Pero una mini pausa y volvemos ahora mismo ya. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor, un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro, el único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros, y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Continuamos aquí con el Día de la Bestia, nuestra videoteca Lode. Habíamos dicho hace solamente unos minutos, Kurz, que comenzaríamos con el asunto del plagio. Seguramente habrá mucha gente que diga, plagio, pero ¿qué es esto? Aunque otros ya se sepan la historia. Cuéntanos un poco los problemas que hubo con este tema. Bueno, tampoco hay muchos datos, lo cuento sistemáticamente, ¿no? O sintéticamente. La denuncia se presentó en los juzgados de primera instancia de Madrid. Era una denuncia que iba contra tres personas, dos de ellas físicas y una jurídica. Las dos físicas eran los co-guionistas, que eran Álex de la Iglesia y su guionista de cabecera, Jorge Guerrica Echeverría. También contra Iberoamericana Films. Y esta demanda lo que venía a plantear es que El Día de la Bestia no era sino una adaptación de una obra de este autor titulada La Luz, que era una obra que no estaba registrada y que el autor, que era un joven artista y escritor, había o decía que había mandado a la productora El Deseo S.A. como diciendo, yo he mandado esta historia, La Luz, vosotros no la habéis producido ni me habéis pagado ningún derecho, habéis hecho una adaptación y esa adaptación se ha convertido en película y yo quiero mi parte del porcentaje. Yo he estado buscando cuál fue el resultado de esta demanda, no he encontrado seguimiento. Me aventuro a decir que se solucionó en primera instancia pues con algún arreglo económico de pequeña escala o con el sobreseimiento. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, tampoco es que suene así muy tal. Sí me gustaría, ya vamos a ir concretando y yendo de aquí para allá. De todas formas, por si alguno nos está escuchando, no registrar una obra, aunque seas un aficionado, es un error. Y yo lo sé porque he tenido compañeros que se registran y ahora se puede registrar. No tiene el mismo valor que el registro, digamos, en patentes o en propiedad intelectual. Pero sí que, por ejemplo, por internet ya hay distintas formas de registrar una obra y si tú tienes esa preocupación y haces un artículo y lo registras, que además son registros muy muy económicos, si en el futuro alguien te lo plagia, tienes por lo menos la posibilidad de demostrar pericialmente que ese trabajo tuyo estaba registrado con una fecha. Y muchas veces eso es importante, porque cuando tú acreditas que un texto muy similar al que se hace posteriormente, tú ya lo tenías hecho en una fecha, ganas mucho. De hecho, a uno de los redactores de Sitnet hace mucho tiempo le ocurrió él redactaba los artículos y se tomaba la molestia de, digamos, llevárselos a estos registros alternativos, y un día alguien, no voy a decir quién, publicó un libro en español sobre temas de Star Wars, le copió los artículos y lo demandó porque los artículos que había copiado, él los sacó de internet, que eran de este compañero mío, pensando que nadie protestaría o que no tendría forma de justificar, y eso le costó tenerle que entregar una parte de los royalties para que la demanda no fuese a mal. O sea que a alguno de vosotros está haciendo obras de ese tipo, que investigue ese tipo de registros alternativos, que es una opción interesante. Muy bien. Antes de meternos con estos escenones, nuestros preferidos y los momentos que queremos rememorar, sí que me gustaría comentar que esta película, obviamente, esto ocurre muy a menudo, aunque el cine español intenta, y yo creo que en algunas ocasiones más le valdría tomar el ejemplo de Álex de la Iglesia con esta película, por poner un ejemplo, sí es verdad que, bueno, hay muchas escenas que recogen el sonido en directo, es decir, la voz del actor y su interpretación es lo que se vio y lo que se oyó, lo que se escuchó en directo. Pero hay muchas que están sonorizadas, porque es el término adecuado, sonorizar, no doblar. Pero para que la gente no se me despiste, vamos a usar mejor el verbo doblar, que parece que no es técnicamente no es lo mismo, pero bueno. El poner luego en estudio tu voz sobre los labios y el tratar de que haya una sincronía y demás. Total, que esta película podemos decir que hay bastantes escenas y de hecho hay más momentos doblados que de sonido en directo. Y de hecho hay algunos momentos en los que se nota. Y de hecho, si uno está mínimamente atento al conferenciante este durante la escena en la que se cuelan ahí en las charlas estas, ¿no? De Nostradamus y tal, verá que además la sincronía está muy mal hecha. Pero es curioso, ¿no? Que tanto Álex de la Iglesia como Santiago Segura se doblen y demás. También es cierto que en la mítica escena, ¿no? Del letrero de Sueps, justo cuando están a punto de salir a las letras, cuando están saliendo de casa por la ventana, la risa histérica y nerviosa de Santiago Segura es más excesiva y más intensa que lo que estamos viendo en su expresión en pantalla. Sí. Pero por norma general se puede decir que el trabajo de Segura es bastante aceptable, menos en esa escena, como digo, casi siempre está medio bien. Y además, no es mucho más fácil doblar algo que está en tu propio idioma y que ya tiene una... ya se ve, se pueden leer los labios mientras lo escuchas, que es mucho más fácil, mucho más intuitivo que no doblar en otro idioma, ¿no? Pero que además tienes que intentar conectar las bilabiales y todo este tipo de rollos. En fin, pero hagamos que estéis atentos porque esta peli en algunos momentos está, en muchos momentos está doblada y se nota más o menos. Bueno, se nota más o menos, en algunos momentos se nota mucho porque no cuadran los finales. Además, es lógico que sea así, porque cuando uno hace una interpretación se mete, si es buen actor, en el papel, ¿no? Entonces, si lo haces dos veces, no te metes las dos veces exactamente igual en el papel. Un actor con cierta experiencia lo puede más o menos conseguir, como creo que es el caso de Alex Angulo, pero por ejemplo al que hace de profesor Caban le cuesta. Si ya le costó meterse en directo, intenta meterte con la misma intensidad en un estudio y no puedes darle esa misma intensidad. De ahí ya vas a tener el primer descuadre, que es el de que el tono no se corresponde con el que pusiste en la actuación, digamos, en vivo e indirecto. Y luego tienes el otro problema, y es que tienes que encajar el tiempo. Como no lo vas a hacer en ningún caso exactamente igual, vas a tener que adaptarte a esas bilabiales, etcétera. Si no eres un actor de doblaje, no tienes esa pericia. Pero es más, como vas a estar pendiente a tener que encajarte, ya no vas a conseguir el tono que necesitas ni te vas a meter en el papel porque te va a distraer eso. Por eso Yo creo que es un despropósito a veces no utilizar el sonido en directo. Yo puedo entender los problemas que se tienen a veces, si eso ha sido un programa de cine español, que técnicamente no podían capturar el sonido en directo, pero creo que eso empobrece mucho las películas. De todas formas, casi todas las escenas de esta película que hayan sido en interiores y que no hubiera muchísimo gentío, cuando hay dos o tres actores, se recoge el sonido en directo. Yo, más o menos, el que ya tiene cierta experiencia con este tipo de asuntos, identifica cuando una escena está sonorizada o mal dicho, doblada, y las que las voces son las de las voces de los actores en directo, por decirlo así. Pero bueno, este tema como curiosidad, porque sí es cierto que ahora la gente va a ver esta película y la va a escuchar de otro modo diferente mientras están pendientes de ella. Bueno, sobre la paranoia del diablo y demás, a mí sí que me gustaría decir que hay veces que yo he leído, sobre todo, más que he oído, tomarse esta película quizá demasiado en serio. Yo he visto por ella que escribir, porque sí es cierto que hay algunos ensayos sobre este tema, se ha comparado esta película como una especie de ejercicio de alegórico con el Quijote, comparando a José María con una especie de Sancho Panza, y al propio padre como si fuese una especie de Quijote, que es, si es cierto que a lo mejor puedes encontrar ciertas semejanzas, y es normal porque uno está ahí buscando tal, pero es una manera de que hay muchas personas que se hacen pajas en su vida, se aburren y tratan de hacer que un ejercicio un poco más divertido y más pasional y más así, que sale sin tantas complicaciones, otorgarle más seriedad, como si todo esto estuviera premeditado. No, eso eres tú que has buscado algunos parecidos y le has intentado dar una profundidad que este producto tampoco se molestaba en tener. Y yo creo que hay mucha gente que ahora, bueno, ahora y desde hace ya algunos años, hablan del Día de la Bestia como algo un poquito más serio de lo que verdaderamente es. Todavía hay gente que sigue viendo, en fin, en esta película más de lo que de verdad hay, y lo que hay me parece que ya es brillante, así que no intentes darle una pátina de seriedad y de que Álex de la Iglesia pretendía otorgarnos un mensaje oculto, que si bien es verdad que hay un mensaje, pero tampoco está tan oculto y tampoco es tan enrevesado y demás. Vamos, que esto no es ni Orson Welles ni nada por el estilo. O sea, chico, hay gente que, insisto, lo vuelvo a decir, hay gente que se masturba con esta peli. Bueno, yo puedo entender que en películas crípticas, como ciertamente a veces son crípticas, Blade Runner, que tiene mucho trasfondo casi de conversación religiosa, y nosotros en el especial de Blade Runner lo expusimos, llegue a hacer paralelismos, lo puedo entender. Que se haga aquí un paralelismo con el Quijote me parece una absoluta burrada. De hecho, es no conocer el Quijote. Yo te puedo decir, por ejemplo, una película que sí está no basada en el Quijote, pero sí que extrae una parte del Quijote, que por ejemplo es La Reina de África, porque hay algo que sí que es propio del Quijote, que además lo han estudiado mucha gente, es el proceso, lo voy a explicar así, decir un poco que con términos que no suenan muy bien, pero que lo explican. Es por un lado que en el Quijote lo que se ve es la quijotización de Sancho Panza y por otro lado la sanchificación de Don Quijote. Quiere decir, hay dos personajes que empiezan en el libro en dos, digamos, captaciones de la realidad totalmente distintas, y esas dos figuras, a través de una constante interacción y de amistad, se van convirtiendo un poco al otro, van cogiendo parte del otro y van evolucionando como personajes y personas. Eso está tratado, por ejemplo, clarísimamente en La Reina de África, y está extraído de la idea esta del Quijote. Eso no se produce, a mi entender, ni mucho menos entre el padre que interpreta Álex Angulo y José María. Hombre, en ningún caso. Claro, es que aquí es donde está el tema, porque se supone que ese Sancho Panza en realidad está dividido en dos personajes, porque si es verdad, esto lo podemos decir, si es verdad que eso que tú has dicho de la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote sí que ocurre con Caban y con el padre. Caban es escéptico total, no se cree esto es para gilipollas y no sé qué, mi programa no tiene sentido y tal, no se cree lo de las invocaciones al diablo, pero después de que vea a la cabra aparecer y que se alce sobre sus cuartos traseros y demás, él mismo se convierte en un creyente, y de hecho cuando utiliza su programa para ponerse en contacto con ellos y demás, sí es verdad que ya llega un punto, le han pegado una paliza al padre, el padre ya está derrotado prácticamente, le da todo igual, ha olvidado su misión, está vencido, ¿no? Y sin embargo es el otro el que le intenta empujar, el que le intenta convencer y decir, no, vamos a ver, lo que hemos visto ha sido real. Venga, vamos, me has convencido, me tienes a tu merced, venga, vamos a hacer lo que tenías planeado. Esto y algunas otras cosillas... No se produce la diferencia entre el pragmático, el pegado a la tierra, el del conocimiento real de las cosas, y el visionario, el imaginativo, que descubre a fuerza de golpes la realidad, mientras el que está pegado a la realidad descubre no un mundo de fantasía, sino a ver el mundo con otros ojos, digamos, más amables. Eso no se da en ningún caso en esta película, sí se da en La Reina de África. No, pero que me refiero a que mucha gente puede decir que tiene algunos parecidos, pero bueno, yo creo que realmente... Aunque luego, cuando ya los productos están hechos, uno pueda decir, oye, pues tal, igual que pasa con las canciones, no es posible que algún riff o algún coro te recuerde a otra canción de tal, pero tampoco significa que sea un homenaje pleno, planificado, orquestado y que realmente esa fuera la intención, ¿no? A lo mejor muchas veces que tú escribes una historia, puede que a lo mejor hayas estado influido o lo que sea, y luego después alguien puede decir, esto me recuerda a esto otro o se asemeja a lo de más allá. Pero el intentar que el objetivo de Álex de la Iglesia con el Día de la Bestia era hacer una especie de comedia satánica de acción inspirado en el Quijote de la Mancha, me parece tan rebuscado, tan absurdo y tan de pretendidamente gafapástico que, en fin, no creo que de la Iglesia sea tan pretencioso ni tan chorra en este sentido, francamente. Que no, que a mí no me convencéis con eso, los que sois súper estudiosos de cine y que sabéis más que nosotros y más que nadie y que sabéis ver ese tipo de historias, que no. Que insisto nuevamente que hay veces que la gente se toma demasiado en serio a sí misma y demasiado en serio algunos productos que no pretendían ni muchísimo menos que le daremos tantas vueltas a la cabeza, sino sencillamente disfrutar de forma directa y abierta. Hablando sobre el tema este y sobre el mensaje que pueda tener esta película, si es verdad, y aquí ya nos metemos con el final, con el supuesto Satanás, ¿quién es verdaderamente el diablo? ¿Realmente han contactado con el diablo? ¿Forma todo parte de las paranoias psicotrópicas de los protagonistas y ahí nunca hubo un anticristo? ¿Está el padre Barriatúa ya en el, al final de la película, cuando ve a este anticristo, está ya flipando, ve cosas que no están ahí? ¿Tú qué opinas? Porque aquí hay muchísima gente que, bueno, intenta convencernos a los demás de que en realidad el diablo pues siempre ha sido otra cosa como muy humana. ¿Tú qué opinas? Porque, bueno, si es verdad que a lo mejor el mensaje que nos da final es ese. ¿Tú qué opinas? A ver, por interpretar, puedes interpretar un poco lo que quieras porque hay argumentos para ambas interpretaciones. Yo creo que es todo fruto de la ensoñación. Aparte de porque no tiene lógica la interacción del diablo con el supuesto anticristo, o que el diablo sea el anticristo, y porque tú date cuenta que estamos hablando en todo momento del nacimiento del anticristo, el nacimiento del anticristo, que además tiene que ser un nacimiento que se burle de Dios, porque digamos está escrito así. Entonces, ¿tú dónde ves el nacimiento? No ves el nacimiento. Ves como mucho la figura de un diablo que ha matado a unos inmigrantes. No ves ahí por ningún lado el anticristo, que es lo cenital. Por eso creo que ahí la película se desploma un poco. Pero si tú vas a los momentos en los que aparece el diablo cuando están colocados. Y ahí puede ser perfectamente, yo así lo entiendo, una visión de una histeria de los tres motivada primero por la sugestión y luego por el apoyo de esas sustancias lisérgicas, y tú estás esperando que llegue el diablo y tomas un producto que te produce alucinaciones, pues lo lógico es que veas el diablo. ¿Cómo lo vas a ver? Con la imagen de la cabra, porque es lo que habitualmente estás acostumbrado. Y por eso posiblemente si tú asistieses a la conversación que no vemos en pantalla y han tenido, ¿lo habéis visto? Sí, era el diablo con forma de cabra. Sí, las pezuñas, y prácticamente los tres han tenido una visión que seguramente los tres sea distinta, pero que comparten el sentido de que es una cabra. Ese colocón les dura, y les dura bastante. Ahí está el ejemplo de que el personaje Santiago Segura está todavía colocadísimo y rayadísimo cuando están en el cartel luminoso, y por eso al final, si tú te das cuenta, Caban, que es el más sereno, está sacado de la acción y él no ve todo lo que pasa en la parte final. En la parte final sí que vuelven a tener una visión del diablo. Al personaje de José María se le ve que está todavía absolutamente ido, igual de ido que cuando el cartel, porque está descojonándose y muriéndose de la risa y totalmente ido. Sin embargo, al padre lo que le ves es que tiene visiones intermitentes. O sea, unas veces ve la realidad, otras ve al diablo, y de hecho al final dispara sobre el supuesto diablo con forma de macho cabrío, pero lo que cuando él dispara, si tú te fijas, el montaje está hecho para que dispare sobre una figura humana real, pero con una forma que recuerda a la del diablo. O sea, que ni siquiera ahí está viendo al diablo cuando dispara. Bueno, sí es verdad que él siente un poco los pasos, un poco como de, como con cascos de cabra, el sonido de los, de, pues eso, de ese caminar satánico. Se ve la sombra con los cuernos y tal, pero luego cuando él dispara, pues obviamente el que cae es un hombre, ¿no? Una especie. Pero claro, aquí el tema es, entonces, ¿qué está diciéndonos Alex de la Iglesia? Que en realidad él es el fascismo o la lucha de clases, porque estos individuos, pues está claro que son unos ricos que se, lo que intentan es limpiar de la basura pobre, por decirlo así. ¿Tú cómo interpretas eso? ¿Dónde está aquí el diablo según este mensaje, no tan subliminal porque se ve claramente, pero bueno, ¿está el diablo ahí o no? ¿O es esto lo que nos está vendiendo en esta idea o es otra cosa? El mensaje básico y muy subliminal pero zafio sería que la extrema derecha española que ataca a los inmigrantes es el diablo. Eso sería el discurso más sencillo y más vago de hacer. Yo creo que realmente donde está el fallo es precisamente en ese cambio del final, porque es lo que yo te digo, estaba previsto que él acabase, el padre Ángel acabase con sus propias manos con un recién nacido que era el anticristo venido al mundo. Pero claro, si tú quitas eso, todo el inicio de la película pierde sentido, porque tú al final lo que tienes que buscar, que no aparece por ningún lado, es la imagen del anticristo, el nacimiento del anticristo. Que al final, ¿a qué lo reduces? A que ha habido un niño, y sabes que es un niño porque has oído unos berridos, que ha muerto tiroteado, que ni siquiera te lo enseña, bajo unos carteles en compañía de sus padres, que te ha puesto una escena muy al principio, que casi se te ha olvidado, en la que ves a ese mismo matrimonio con ella embarazada y a punto de dar a luz. No queda suficientemente sostenido para que el observador, el espectador de esta película lo entienda. Y no encuentra la figura del anticristo. Y si la encuentra en la figura de ese niño, no entiende por qué el diablo que está esperando la llegada del anticristo es precisamente quien mata al anticristo. Entonces, para mí es un fallo profundo derivado de ese cambio de final. Vale. O sea que realmente al no haber un Satanás real, pues todo esto ha sido la paranoia de un tío que acabó contagiando a los demás. Pero al fin de cuentas, esto ya estaban ahí antes de todo el asunto de que este llegara. O sea que realmente no es que a partir del 25 de diciembre del 95 pues ellos aparecieran, sino que ellos ya estaban, llevaban ya semanas haciendo estos males. Y el hecho de matar a esos tres pues tampoco significa que se haya salvado el mundo, porque esos tres tampoco iban a llevar al mundo al final. Pero no sé, quizá también sea el hecho de decir, bueno, es que tampoco es importante. O sea, a fin de cuentas, bueno, este descubrimiento que hace él no deja de ser, pues eso, una cosilla así como muy peregrina que tiene este padre, que está un poquito zumbado, que está un poco alejado de la propia realidad en la que viven el resto de los seres humanos. Arrastra a toda esta gente, luego las drogas dan el toque de gracia maestro para que se le crea y ya está. O sea, que realmente hemos asistido a una aventurita de un grupo de personajes que se han visto abocados a este locurón que ellos mismos han provocado, pero que cambiar, lo que sí hice cambiar, no han cambiado mucho. Creo que ya nos hemos puesto demasiado profundos, así que con el curso que no lo... Que ni lo merece ni le viene bien, porque no creo que sea ese el tono, y de hecho no termina dramáticamente, sino que te pone una escena pues de perdedores. Además acabando pues eso con la figura de Lucifer, de la única, bueno, dicen que es la única estatua del diablo que hay en el mundo. Está comprobado que es la única estatua en todo el mundo dedicada al diablo. También la gente exagera, porque no es que sea el diablo, es la imagen del ángel caído. O sea, tampoco vamos a ver una figura con unos cuernos ni nada. Dentro de que los ángeles no tienen cuerpo, debemos intuir, porque así, en el caso de que creyésemos en ello, que era uno de los más bellos ángeles. O sea, que no nos imaginemos al diablo tampoco como un macho cabrío, porque se supone que podría ser una de las criaturas más bellas de la creación. De hecho ya es un error decir que esa es una estatua de Satanás, sino que es una estatua de Luzbel. Pero bueno, además está situada 666 metros por encima del nivel del mar. ¡Hala! Ahí queda eso. Escenones, Coronel Kurz, escenones. ¿Cuáles son tus escenones preferidos? Yo lo he anticipado. Yo creo que el momento en el que, desde que él llega a la pensión con la intención de conseguir la sangre de esa joven toledana quiere permanecer virgen hasta el matrimonio, hasta que la dueña de la pensión muere cayendo por las escaleras, todo ese tramo me parece que está absolutamente perfecto. O sea, es que no le encuentro un fallo y podría ser en sí una pequeña historia, es así, solo de terror y de angustia, que funcionaría perfectamente. Bueno, para mí, hombre, la gran escena para mí es la de la invocación del diablo, que es la que más me gusta, y admito que me río muchísimo con Santiago Segura en el letrero de Sueps, en el letrero luminoso. Pero lo que a mí más me gusta de esta película es precisamente su costumbrismo y todas estas escenitas en las que las personas hablan en su vida normal y corriente, ¿no? Todo eso me parece genial, y muchos de los momentos de la pensión son geniales. Así que ese costumbrismo madrileño castizo de esta peli a mí particularmente me hace muchísima gracia. No sé si quieres comentarnos alguna otra cosita más. No, pues yo creo que le hemos dedicado mucho tiempo y seguro que además con ese final, luego cuando este programa salga, el Facebook se llenará de gente que interpreta esto, interpreta lo otro, y seguro que habrá discusión o debate más allá del programa. Bueno, pues nosotros no hemos recibido 666 comentarios, ni muchísimo menos, pero bueno, hemos recibido unos cuantos. Vamos a leer 6, y no 6 veces, sino 6 comentarios más, y vamos a cerrar ya, que me parece que llevamos muchísimo tiempo dedicado a esta película, que yo creo que ha sido más que suficiente, y bueno, casi es mejor verla y dejarse de historias, ¿no? Que es lo más cachondo de todo. Para todos los que nos escuchan desde el otro lado del Océano Atlántico, es bastante más que probable que muchas de las cosillas que a nosotros nos hacen mucha gracia de esta peli, pues no les haga tanta gracia a ellos, ¿no? Y amén de que hay muchas cosas que son tan de aquí que ni siquiera en Sudamérica se pueden entender. Pero esto pasa un poco con todo. Venga, vamos a continuar. Vamos a leer estos 6 comentarios y ya lo cerramos en serio el grifo, porque son muchos comentarios, pero venga, 6. Pablo Roquero Abril dice: esto me obliga a revisionar la película. Cuando mi novia me deje, espero que me hagáis un hueco. No soy muy fan del cine español, aunque tampoco un detractor. Sin embargo, esta película me encantó. Me recuerda que Álex de la Iglesia una vez supo hacer cine de calidad. Recuerdo que me gustó el ambiente metalero casposo y ese cura que también personificó a Álex Angulo. Ya hace casi 20 años de esto. ¿Qué viejuno me estoy haciendo, la Virgen? 18 años tiene, ya es mayor de edad el día de la bestia. Fernando Jiménez dice: me gustó mucho cuando la vi por primera vez hace ya algunos años atrás. Sin duda la mejor de Álex de la Iglesia. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Ahora seguro que me habéis hacer volverla a ver, dice. Antonio Clemente Marín dice: un punto de inflexión en la historia del cine español. Una gozada del mejor Álex de la Iglesia. Daniel Alejandro Gabriel Rivero dice: qué gran película, una de las pocas que me ha gustado del cine europeo, sin ánimo de ofender a nadie. Tranquilo. Alfonso Sevilla Allensa dice: gran película que destaca tanto por su arrollador estilo visual como por un guión original y que es una máquina de precisión. Un genial cómic cinematográfico con toques costumbristas propios de las pelis de Berlanga. Álex de la Iglesia no ha vuelto a tener nunca tan buen pulso narrativo, aunque me gustan bastantes de sus películas, dice. Algunas de sus escenas forman ya parte de la cultura pop española, como la lucha entre Álex Angulo y Terele Pávez, o el mítico «Mire padre, mire cómo vuelo como Los Ángeles». Vale. Raúl Vicente M. dice: increíble película para ser española, ideales de la Iglesia. Santiago Segura empezó a destacar en ese papelón de loco irremediable. Forza Athletic Torrente, dice. Bueno, por aquí empezó. Bueno, pues ya está. Tenemos por aquí muchos más, ya hemos leído 6. Nada, chicos, que los leeremos ahora cuando acabemos de grabar, los vamos a leer todos personalmente, y que sepáis que no quedan en saco roto, pero ya habremos acabado la grabación. Bueno, querido Coronel Kurz, dígame. Pues nada, que te portes bien, que vayas a misa, que te confieses, pero no porque vayas a pecar, sino porque ya lo hayas hecho. Oye, mi número de teléfono, tú lo sabes, empieza con 366 y tengo poco de diabólico. O sea que no dejéis influir por la numerología. No, señor. Bueno, pues nada, chico. Un saludo y vamos a continuar con este programa. Las películas de Juan Méndez. Ah! Maestro, maestro, que se nos ha colado un espontáneo recurrente. ¡Callarse! Que he venido aquí hoy a hacer de las mías. Os tengo que hablar de la película esa del Día de la Bestia, pero eso es una mierda y no voy a contar nada de eso. Es una tontería. Os he traído a mi sobrino Miguelín, que os va a imitar al Pato Donald. Ya veréis qué risa. Venga, Miguelín, dale. ¡Qué gracia tiene el chaval, eh! O hablas de la película o no hacemos el amor nunca más. Vale, vale, venga. Pues el Día de la Bestia sos un drogata que vende discos en una tienda con un cura que está endemoniado, no sé qué, y un telepredicador de la televisión que se juntan para buscar a Satán. Esta película es una chorrada. Al final aparece Satán ahí en unos edificios. No sé, es una tontería. A mí no me hace gracia esto. Recuperé tu alma. Soy Satán. Hombre, coronel, vamos a echar unas cervezas. Y estas son las películas de Juan Méndez. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Yeah. negro sobre blanco, el rincón literario de la órbita de Endor. Pues aquí en Negro sobre Blanco, nuestra sección literaria, volvemos a traer a un señor al que queremos bastante. Tuvo su especial en su día y por aquel entonces este libro del que hoy vamos a hablar, pues lo citamos como una de esas obras pendientes que todavía no había visto la luz, pero que ya Stephen King había anunciado que estaba enfrascado con el asunto. Hoy hablamos de Doctor Sueño y tenemos por aquí a Raúl Martín. Estuviste en ese especial de Stephen King y claro, ¿cómo te vas a perder tú la oportunidad de hablar sobre Stephen King aquí en Lode, Raúl? No puede ser. Sí, y tanto. Bueno, también viene un poco, me viene bien para reivindicar el hecho de que yo no solo leo cómics, también como todo el mundo leo de otras cosas y desde luego novelas, sobre todo novelas, me atrevería a decir. Y con Stephen King, pues nada, aquí estamos en el segundo round, repitiendo el equipo que hicimos aquel especial, esta vez supongo que en un formato mucho más corto y quizás profundizando más en la obra en cuestión, pero con un libro que, como tú sabrás, Antonio, la verdad es que se merece la pena que hablemos, sobre todo para que ya la gente pueda dejar yo tranquilo a la gente, porque llevo ya entre una cosa y otra, llevo dando la matraca con este libro un tiempecillo y así ya podemos dar el tema por zanjado. Sí, señor. Bueno, antes de nada, yo aquí defenderé lo que tú has dicho. Tú aquí, aparte de leer cómics, también lees libros, los de Stephen King. Y otros también, venga, también, otros también. De otros autores. Bueno, sí es verdad, y esto lo quiero dejar claro, que el especial sobre Stephen King ya se hizo en su momento, que esto tampoco va a ser un dossier sobre la novela, va a ser una crítica dentro de nuestra sección literaria, con lo cual nos vamos a cortar, no voy a decir al máximo con el tema de los spoilers, porque al final acabamos no hablando prácticamente de nada, pero vamos a tener el suficiente cuidado como para no arruinarle la lectura a nadie, pero sí es verdad que algunas cosillas sí que podemos hablar a modo conceptual y bueno, pues sí que podemos dar algunas pistas de si este libro va a ser recomendable para según qué tipo de lectores, porque de eso va, ¿no? Un poquito, ¿no? De hacer más una reseña que otra cosa. Insisto, cuidado con los spoilers, tendremos lo justo, lo que suele ser habitual cuando tenemos cuidado con los spoilers, pero vamos, alguna cosilla diremos para que la gente sepa por lo menos cómo avanza el inicio de esta historia y por dónde más o menos ¿qué podemos esperar? Aunque bueno, este libro, Raúl, ¿tú dirías que es un libro con muchas sorpresas? Es un libro con bastantes sorpresas, sobre todo en el contenido más que en las formas. Porque cuando uno ya hace un vistazo superficial, ya un poco distanciado de la novela cuando la ha acabado, en realidad se da cuenta de que lo que tenemos aquí es, por decirlo de una manera, y que se me entienda el tono siempre amable, más de lo mismo. En ese sentido, tampoco innova demasiado. Luego ya daré algunos ejemplos de referencias bastante claras en esta obra. Pero sin embargo, como Stephen King también es un buen corredor de fondo, cuando se emplea al máximo en una obra y se esmera, da igual que no te utilice ingredientes nuevos. El plato que le acaba quedando sigue siendo suculento y muy delicioso al sabor, ¿no? Muy delicioso al gusto, y yo creo que este es uno de los casos, pero sí, yo cabe decir, luego también concretaré un poco, pero me he llevado bastantes buenas sorpresas y he tenido la sensación en esta novela, he tenido una sensación muy, muy añorada, que era el hecho de que el autor y los personajes siempre fueran un paso por delante mía y que en ningún momento pudiese predecir cuáles iban a ser sus movimientos. Y eso sí que ha sido una sensación que me ha acompañado a lo largo de toda la lectura y que al menos desde mi punto de vista es completamente grata. Algunas de las personas más especializadas en el señor King afirman con bastante contundencia que de un tiempo para acá Stephen King ha intentado volver un poquito a sus inicios, ¿no? Que el estilo quizá digamos que haya dado pasos hacia atrás, pero sí que ha recuperado un poquito un estilo que a lo mejor pues era un poquito más nostálgico de su etapa de esplendor y que en estas últimas novelas y especialmente en esta pues volvemos a tener a Stephen King de los buenos tiempos. ¿Hasta qué punto tú te atreverías a decir que esto es cierto o a lo mejor es un poquito exagerado? Hombre, Stephen King, en mi opinión, sí que está acompañado de ese sentimiento. Quiere volver a sus orígenes, pero yo lo sé por algunas entrevistas que he leído a tenor de prepararme un poco el tema. Sí que da la impresión que Stephen King intenta revisionar un poco lo que sería su primera época, pero siempre desde la óptica actual. Quiere hacer un poco lo que ya había hecho en su momento, pero aplicándole a todos esos elementos la sabiduría que él ha ido adquiriendo en el campo de la escritura con el paso de los años. Y esto sí que se nota. De hecho, en varias entrevistas relacionadas con Doctor Sueño, él la verdad es que aseveró que lo que estaba buscando era volver al más terror, al más puro terror primigenio, a dejarse de un poco las filigranas que las que estaba metiendo a sus personajes en su última trayectoria y hacer tanto a sus personajes como, por supuesto, a los lectores que recuperásemos ese terror oscuro que, por decirlo así, tanto nos encandiló en los primeros pasos de este hombre como autor. Bueno, pues sin más dilación nos metemos con este Doctor Sueño. Doctor Sueño, Doctor Sleep en versión original. Bueno, una novela que hay que empezar diciendo, y supongo que es lo más fácil, pero también es que es obligado a decir que se trata inevitablemente de la secuela del Resplandor, que no es poco, precisamente. Además, una de las novelas más queridas, de las más aclamadas, de la edad de oro, ¿no?, de Stephen King. No voy a decir que fuera la que le encumbró, porque es que en aquella época fueron muchas las novelas, ¿no?, que sacó que fueron auténticos pelotazos, y este fue uno de ellos. Obviamente cuenta con una fama extra, porque además fue de, no voy a decir de las poquitas, porque sí que ha habido buenas adaptaciones cinematográficas de obras de Stephen King. Yo he visto algunas pelis y todavía veo que el tiempo no les pasa demasiada factura, pero qué duda cabe que la mejor novela de, bueno, la mejor adaptación, aunque adaptación libre, de algún modo se puede decir, de una novela de Stephen King, en mi opinión, es El Resplandor. Y claro, una secuela, y más ahora, después de todo este tiempo que ha pasado, pues como que inevitablemente nos hacía ser un poquito escépticos. Y mucha gente ya ha visto Doctor Sueño un poco con una ceja enarcada, como diciendo, ¿me acerco yo a esto o no? Es otra oportunidad de estas de oportunismo barato para sacar dólares al coste de recuperar sagas antiguas. Es como si ahora saca Carrie 2 o Cujo 2 o cualquier cosa así. Bueno, pues parece ser que no. Realmente a lo mejor no supera la novela original, pero sí que es una novela bastante interesante. Pero hay que empezar diciendo eso porque es inevitable y supongo que es lo más justo. Secuela del Resplandor. Secuela y una continuación en toda regla y con todas las palabras. Pero al fin y al cabo sí que hay un poco, no sé, no diré polémica, pero sí que ha habido algún sector que se ha alterado por el hecho de que Stephen King sacase una continuación. Si te pones un poco a analizar su obra, vale que no tenemos, como tú dices, ni Carrie 2, ni etcétera, pero la verdad es que, sinceramente, Stephen King es muy dado a entrelazar sus obras, a hacer que se crucen personajes, historias y, por supuesto, poblaciones y emplazamientos. Está bastante acostumbrado. Aparte de eso, también ya había hecho una secuela directa, como era La Casa Negra, que era la secuela del Talismán. Quiere decir que esto no es nada nuevo. O sea, no nos tenemos aquí ahora que escandalizar porque se le haya ocurrido hacer una continuación de una novela, porque de una forma un tanto más velada y disimulada ya lo había hecho en otras ocasiones. A mí, sinceramente, lo que más me puso los pelos de punta de todo esto es un poco el circo que se montó a la hora de cuando quedó anunciada la novela. Eso es lo que hizo que yo, no nos vayamos a engañar, la verdad es que fui bastante escéptico en las primeras durante las primeras páginas del acercamiento que tuve a esta obra. Fui, como bien he dicho, bastante escéptico, pero sobre todo por bueno, tú sabes lo que pasó, ¿no?, con el tema de la votación, de cuál iba a ser su siguiente novela y tal. De todos modos, un poco para los sí, oyentes. Sí, por favor, recuérdanoslo, porque en fin, yo no supe que se había montado tan gorda hasta algún tiempo después. Pero bueno, digamos que no vivía al día esa situación, pero bueno, recuérdanos así por encima qué pasó. lo que sucedió fue una ocurrencia de estas que a veces tiene Stephen King, que suelen ser geniales, en este caso a mí no me lo pareció tanto, y es que puso a disposición de sus lectores la elección de cuál iba a ser su siguiente proyecto, siempre hablando de continuaciones. Entonces, en su página web en 2009, lo que le pidió a los oyentes, bueno, a sus seguidores, que dijeran, que decidieran entre cuál de los dos proyectos quería que se pusiese a trabajar, ¿no? El primer proyecto era Doctor Sueño y el siguiente sería una especie de novela apócrifa centrado en el mundo de la Torre Oscura, que se titulaba El viento por la cerradura. Resulta que hubo esta votación y salió ganando Doctor Sueño por un margen bastante escaso. Los dos recibieron 5.800 y pico votos, pero resultó vencedora Doctor Sueño. Sin embargo, no sé por qué, acabó escribiendo primero la novela de la Torre Oscura. A mí esto es lo que me hizo un poco dudar de la calidad que fuera a tener esta obra, porque tú, cuando tienes una decisión firme de ponerte a escribir algo, no hace falta refrendarla con tus seguidores, ni hace falta ponerlos a ellos en el punto en que elijan qué es lo que tú vas a hacer. Tú eres un artista y te puedes dedicar a hacer lo que te quieras. Entonces, no sé, a mí eso hizo que yo pensase que lo que había intentado era contentar a los fans con esta obra, y luego, por suerte, la lectura ha ido demostrando que no, que tenía realmente algo que contar. De hecho, el germen de esta obra viene de dos elementos que él le iba dando vueltas con el tiempo, como era el hecho de que no se podía quitar de la cabeza al personaje de Daniel Torrance, ¿no? El Danny de la primera novela del Resplandor, ¿no? Se sorprendía pensando en él, qué le hubiera sucedido, y no consiguió despegarse a lo largo de los años de ese personaje, y se le ocurrió, como tú seguramente sabes, un poco la idea de volver a ese mundo un poco para enfocar lo que hubiera sido de Jack Torrance, el padre de Danny, si hubiera conseguido la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Entonces, un poco la influencia del alcoholismo también la reflejó en su hijo, al fin y al cabo, de Tal Palo Tal Astilla, y ese fue uno de los elementos importantes por los que se decidió también abarcar esta novela. Y otro fue un caso muy curioso, y es que King nos cuenta que un día, viendo las noticias, descubrió la historia real de un gato que se colaba en las habitaciones. Era un gato que estaba en una residencia de ancianos y se metía en las habitaciones, ¿no? Se acababa al lado de los moribundos. Siempre que alguien iba a morir, pues el gato se metía en la habitación para hacerle compañía, ¿no? Eso también le hizo bastante gracia a Stephen King y le pareció un argumento, un elemento importante o un elemento gracioso a su manera para explicarlo dentro de una novela. Y un poco, así a grandes rasgos, esto se podría decir que son los principales elementos. ¿Tú sabes que el caso este del gato que se ponía en una cama con el viejo y que luego moría, eso sí, pues, lo trató nuestro compañero Iker Jiménez? Ah, pues no tenía ni idea. Sí, eso se analizó en sus programas, y además fue una cosa así. Hombre, en todo el mundo del misterio pues se hizo bastante popular este caso. Había explicaciones así más o menos racionales, aunque a nada que, bueno, hay veces que las explicaciones racionales, joder, o sea, son más, hacen auténticos malabarismos. No sé si casi es mejor aceptar que a lo mejor el gato tenga alguna intuición paranormal o algo por el estilo. Bueno, continúa, por favor, después de este paréntesis innecesario. Al hilo de eso, lo único que tengo que decir es que también me extraña mucho que esto no se lo plagiara Neil Gaiman, otro conocido amante de las cosas extravagantes y un gran defensor de meter a los gatos en sus novelas. Sí, es muy de Neil Gaiman. Eso ahora que lo dices, de ahí no me extrañaría nada que él sacara una historia. Hombre, que bueno, también es verdad que Neil Gaiman siempre está a tiempo de tocar estas historias, como se repite más que, en fin, el ajo. Aunque a mí me gusta mucho, pero, joder, o sea, sí es verdad que podría intentar probar con otra cosa. No sé, que pruebe con el western, ¿por qué no? Bueno, sigamos con Doctor Sueño. A mí me gustaría decir que ha habido algunos que me han estado... Yo debo decir que todavía no he acabado la novela, estoy en ello. Por eso soy uno de los mayores interesados en que tampoco te sobres demasiado con los spoilers. Pero sí es cierto que ha habido gente que me ha dicho, bueno, ¿y se puede leer esta novela sin haber leído la primera, pero habiendo visto la película? Y claro, puede que haya algunas cosas que sorprendan. Yo no, hasta cierto punto, mucha gente ha dicho que esta es una novela un poquito independiente, aunque es inevitable que tienes que saber un poquito, ¿no?, de la historia original. Y a lo mejor solo con leer, con haber visto la primera película de Stanley Kubrick, sin haber leído la primera novela de Stephen King, bueno, te puedes hacer una idea. No creo que sea absolutamente necesario. Sí es verdad que va a haber mucha gente que se sorprenda al encontrarse con el señor Halloran con vida, porque sí es verdad que en la película Dick Halloran moría, se llevaba un hachazo que en ese momento, en fin, le venía fatal, pero se lo llevó puesto, y algunas cosas que no ocurrían exactamente igual, ¿no? Pero muchos se estarán preguntando, bueno, si no he leído la, he visto la película, y como he visto la película no me apetece leer el libro, que es lo que a mucha gente le ocurre, es uno de sus detecta que es un lector de un género específico, y si ya has visto la película ya se puede meter con este libro, ¿tú se lo recomendarías o no? Yo ya sé lo que vas a decir, pero te lo pregunto. Rotundamente no. Y me explico. De hecho, Stephen King también se ha pronunciado sobre este particular y pues compartimos la misma opinión. Que no se le ocurra a la gente porque no se va a enterar. A ver, sí, lo que es la base, la espina dorsal de la película es el mismo de la novela, pero al ser una continuación directa, el que vea la película y luego se embarque en la lectura de este libro, la verdad es que se va a encontrar bastante desconcertado. Primero, que se habla mucho de la relación con la bebida de Jack Torrance, y todos sabemos que eso es un tema que en la película se obvia bastante, pero claro, dos temas bastante importantes, tú ya has dicho uno, el tema de Dick Halloran, que muere en la novela y aquí en la película, o sea, muere en la película y aquí en la novela te lo encuentras vivito y coleando cuando empieza la narración, y segundo también es el Overlook. Recordemos que en la obra maestra de Kubrick acaba como acaba y no le pasa prácticamente nada a ese hotel. Sin embargo, es un elemento bastante fundamental lo que sucede en El Resplandor, que se quema hasta los cimientos, porque eso luego será un, como bien he dicho, luego será parte de la trama. No diré mucho porque es de la trama final, sé que no has llegado ahí, pero eso será parte importante de la novela. Quiere decir que aquel que se ponga a ver la película y luego se embarque en la lectura va a estar más confundido que no informado, según mi punto de vista. Hombre, y amén, que también es verdad que es una de las novelas más destacadas de Stephen King. Son dos versiones de una misma idea. Y ya lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir ahora. Y si en el futuro hay que volverlo a decir, se vuelve a decir, no hay ningún problema con esto. Pero está claro que se disfrutan de forma completamente distinta cada una, pero de forma perfectamente complementaria. No se trata de decir esto es mejor o aquello es peor. Sencillamente, oye, que son dos artistas descomunales como son Stanley Kubrick y Stephen King. Cada uno en lo suyo hizo lo que creyó conveniente con su obra, basándose en una historia X. Y joder, pues las dos cosas hay que disfrutarlas, cada una a su estilo. Y hombre, pues es que te estás perdiendo mucho si no te lees El Resplandor, francamente. Sí. Pero yo también te digo que muchas de las cosillas el libro también te las explica. O sea, verdaderamente es muy, muy, muy recomendable. Es lo suyo y es lo que aquí nosotros sugerimos. Pero también es verdad que imprescindible tampoco es. No, estoy de acuerdo contigo. Imprescindible no es. Pero partimos de la base que el arranque de esta novela es al poco tiempo del final del Resplandor. Entonces muchas cosas ya las dan por sabidas, pese a que sí que ha habido un buen trabajo de documentación por parte de Stephen King. Incluso ha tenido un asesor que es bastante experto en la obra, que le ha ido también encauzando. Porque bueno, no sé si lo dijimos en el especial, ahora no me acuerdo, pero Stephen King estaba en un proceso de alcoholismo bastante severo cuando escribió El Resplandor, entonces de muchas cosas no se acuerda. A eso quiero decir que sí que ha habido esmero en que sea una obra, vamos, que no sea una entrega de Canción de Hielo y Fuego para que nos entendamos, sino que sea una obra plena en su conjunto. En ese sentido sí que se ha tomado más preocupaciones de lo que se preocupan actualmente otros autores más jóvenes que King. Pero con todo y con eso, la verdad es que aquel que no lo haga así, que no se lea El Resplandor y luego continúa con esta obra, se va a perder una parte importante de la historia y sobre todo del jugo que tienen los personajes y de todo para comprender el empaque que alcanza el resplandor y por qué le produce tanto miedo lo que se deriva de todo eso aquí en esta novela, ¿no? O sea, el que se haya leído la novela y esté dudando entre ponerse con el resplandor o no, mira, aunque llegues tarde, ya te hayas leído Doctor Sueño, recupera el tiempo perdido por ti con el resplandor, porque es un tener las dos obras presentes, la verdad es que es una experiencia mucho más plena que no solo si te dedicas a eso, a leerte Doctor Sueño y luego pasar a otra cosa. Desde luego que sí. Bueno, pues después de estas matizaciones y después de un latigazo al señor Martin un poquito gratuito, pero que yo te lo agradezco, pues vamos a contar, o tú vas a hacer una sinopsis sobre lo que nos cuenta Doctor Sueño, así insisto nuevamente, advirtiendo a los oyentes que muchos spoilers no vas a hacer. Pero bueno, ¿de qué va? ¿Qué historia nos cuenta este libro? Un poco ya hemos empezado a hacer la sinopsis de esta novela, así de una forma disimulada. Y es que, como bien he dicho antes, Doctor Sueño nos habla de la historia de Daniel Torrens, el niño del resplandor, y lo que le sucede a partir de después de la tragedia del Overlook hasta la actualidad de hoy en día, ¿no? El libro está emplazado en 2013, en la actualidad, y entonces pues vamos viendo ese niño desde los 5 años que tiene, si no recuerdo mal, cuando acaba la novela precedente, hasta casi la cuarentena. La verdad es que está muy bien ese primer arranque de la novela, porque vemos como Dani se va quedando solo en la vida y los horrores que percibe al tener el resplandor no cesan, y esto es el motivo por el cual le conduce a una vida bastante ruin, desarraigada y sobre todo muy tildada por el tema del alcoholismo. Pero pasado un tiempo da la impresión de que Dani por fin consigue, ahora llamado Dan, consigue arreglar su vida en cierta manera, se asienta en un pueblo, incluso consigue controlar el alcoholismo gracias a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Para más inri, encuentra lo que para él es un trabajo bastante idílico, aunque eso es bastante discutible, puesto que trabaja en una residencia de cuidados paliativos y allí con el tiempo todos lo acaban conociendo como el Doctor Sueño, ya que se dedica, aparte de labores de mantenimiento y de cuidado de pacientes, al hecho de que cuando uno de los pacientes llega a los momentos finales de su vida, él con el resplandor lo que hace es propiciarle paz y hace que pasen al otro mundo con bastante serenidad. Entonces parece que la vida de Dan Torrance va a la perfección, que ya ha conseguido resarcirse de todo lo mal que lo ha pasado. Sin embargo, llega un momento en que descubre a una niña que, por desgracia, tiene un nivel de resplandor mucho más alto que el suyo. Y esta niña, llamada Abra Stone, acaba en un grave peligro. Dan se da cuenta de que está en un grave peligro, puesto que está siendo perseguida por una especie de tribu de seres nómadas que viajan por las carreteras de Estados Unidos en autocaravanas y se dedican a matar niños especiales que tienen también cierto grado de resplandor para alimentarse de su esencia y así conseguir más longevidad. La historia ya a partir de aquí, lo que nos encontramos son las aventuras y desventuras de Dan, de Abra y de una serie de personajes que acompañan a estos dos sufridos niños y exniños con poderes en su devenir y en su lucha contra estos seres llamados el Nudo Verdadero. No sé, ya aquí ya deberíamos parar, me imagino que sería lo más prudente para no dar demasiadas pistas, aunque si tú quieres contar alguna cosilla que ocurra más adelante en la historia, tú mismo. De todas formas, si es verdad que el inicio a mí me parece bastante potente, además ocurre inmediatamente después del fin de la anterior novela. Si alguien no ha leído El Resplandor y se lee estos dos libros seguidos, o sea, inmediatamente después de acabar el primero, empezar con este, le va a dar una sensación de continuidad bastante lograda, ¿no? Además tenemos ahí un cameo de uno de los personajes más espeluznante, yo creo, de la primera historia, reapareciendo, pues en fin, con las peores intenciones y de un modo así como muy lúgubre, y de otros personajillos así fantasmitas del Hotel Overlook, y en fin, pues intentando arruinarle el día a Dani, esta es la realidad. Y después de así un inicio muy potente, la verdad es que es fácil meterse en esta novela, no tiene un arranque de estos así pausados y lánguidos que poco a poco va tomando velocidad, sino que más o menos ya empieza a mostrar, sin que sea trepidante, porque la novela tampoco es que sea vertiginosa precisamente, pero sí es cierto que tiene interés, te interesa lo que te está contando y empiezan a pasar cosas casi desde el primer momento. Luego a lo mejor quizás se relaje a la hora de presentarte algunos personajes y tal, pero en todo momento el libro mantiene la pose, ¿no? Pero a mí, no sé si tú estás de acuerdo, me resulta un poquito precipitado, ¿no? El modo en que nos encontramos de repente con el Dani adulto, con el Dan, ya es un hombre joven, ¿vale? Pero aunque ya se las ha apañado para echarse a perder, pero vamos, que ya es adulto, ¿no? Y me parece demasiado rápido, ¿no? A mí me hubiera gustado tener más al Dani niño, por decirlo así, del niño del resplandor, haberle tenido un poquito más de tiempo, durante más páginas, y a lo mejor pues haber vivido unos cuantos más años, ¿no? En lugar de este puente, ¿no? Tan rápido, ¿no? Se me hace, no sé, chico, a mí me ha parecido muy, muy precipitado. ¿A ti no te parece esto, Raúl? Un poco sí. La verdad es que he escuchado varias críticas que van por ese camino. A ver, por lo menos Dick Halloran sí que tiene un capítulo para él, con una conversación bastante fraternal, que eso en cierta manera te puede llegar a saciar, pero es que de Wendy Torrance sabemos muy poco. Se nos cuenta poquísimo, hace muy pocas apariciones a lo largo de la trama, y sí que hubiera estado bien al menos un capítulo como le dedica a Dick Halloran a profundizar, a que se reencuentren esos dos personajes y tengan un poco de interacción, hubiera estado bien. Esta novela tiene unas 600 páginas, un poco, cabe decir que está dentro de la línea de novelas de Stephen King de medio tamaño, no son estas historias así tipo Needful Things que ya se te van a las 1000 páginas y de las cuales 500 en 500 solo pasa algo. Aquí no, yo entiendo que es un poco quizás por el hecho de que Stephen King, es que tampoco, si te fijas, El Resplandor tampoco es que tuviera demasiados personajes principales, entraba bastante pronto en harina. Quizás ha sido un poco la manera de continuar la forma, aunque sea de forma espiritual, aquello que él también consiguió en El Resplandor, hacer una novela que fuera directa al grano, y lo que tú estás diciendo al fin y al cabo no sería nada más que relleno. Hombre, de relleno, si él quiere meternos cosas interesantes, hombre. Pero me refiero que si es verdad que es un cambio de tenemos aquí, aparte lo veo casi como de estas películas en las que te ponen a un niño actor, casi como con Aurelio en la serie Roma, ¿no? O sea, tienes a un actor y de repente ¡plom! Todos los demás siguen siendo los mismos actores, apenas han envejecido, y ya tenemos aquí un actor completamente distinto haciendo de hombrecito, ¿no? O sea, bueno, de hombrecito, de hombre ya más o menos. No sé, chico, me resulta, bueno, que a mí me resultó precipitado, pero bueno, que también es verdad que es necesario para que nos cuente esta historia en este margen concreto. Me parece bien, es necesario y tal. Sobre esto que has dicho de Wendy Torrance, es verdad que se la echa en falta. Pero bueno, en fin, la verdad es que siendo un personaje como era, casi que algunos lo agradecerán, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que es un personaje, quizás no ha trascendido tanto como eso, ¿no? Como Dick Halloran, dentro del acervo cultural, ¿no? O sea, popular, y desde luego no es Jack Torrance, ni mucho menos. Pero yo creo que se le cogía gracia, incluso aquí los momentos en que hace sus apariciones y sus pequeños cameos. Queda como un personaje que va adquiriendo sabiduría con el tiempo y, no sé, es bastante entrañable, al menos para mí. Hombre, lo que a mí no me parece bien, o sea, no es justo, ¿no? Que después de lo que atravesaron en la novela anterior estos personajes, ¿no? Pasaron un auténtico infierno, ¿no? Superar un trauma semejante, pues oye, después de eso esperas que la vida les vaya a tratar bien, ¿no? Que consigan encontrar su camino hacia la felicidad. Y luego tú te pones a leer Doctor Sueño y ves que la vida le sigue haciendo putadas. Es que no sé, no me parece justo, ¿no? Y se ve que Wendy pues está en un punto en el que no es feliz. Por poco que nos cuentan, pero ya nos hacemos una idea de que esta gente, pues oye, no es, no me parece que esté bien, pero bueno, supongo que nos tiene que presentar este panorama, este escenario, para que nos cuenten esta historia, con lo cual no son más que medios que, aparte, Stephen King no escribe libros para contentarnos a nosotros. Venga, vamos a meternos en más cosas de que tú creas que sean interesantes de la novela. No, y también añadiría que sobre todo al principio de los libros de Stephen King, precisamente los personajes no suelen ser muy felices. Luego al final ya es otra cosa, pero cuando un libro de Stephen King arranca, precisamente los personajes no son la alegría de la huerta casi en ningún momento. Y bueno, uh-huh. Pues a ver qué cosas más decimos. Quizás se podría hablar del personaje de Abra Stone, que no es exactamente, yo no lo considero como el sidekick de Daniel, sí que es un personaje que está compartiendo muchas tramas de la novela, incluso es el segundo personaje más importante, pero yo como sidekick casi colocaría más a Billy Freeman. Es el señor este así mayor que se encarga de Tiny Town y es un poco también el arquetipo de personaje así añado, la figura veterana que acompaña en tantas novelas a los protagonistas. Pero ya un poco volviendo al tema de Abra Stone, aquí sí que el salto temporal es de una manera más sutil, porque a lo largo de, sobre todo, la primera mitad de la novela sí que vamos viendo cómo desde el momento de su nacimiento hasta que ya se para la narración en la actualidad, que ya es un adolescente, sí que es más suave la traslación de bebé a niño. Vamos teniendo más, vamos siendo más conscientes de etapas vitales, de un ritmo sobre todo mucho menos acelerado de como tú bien apuntabas, el de Dan. Y este me ha gustado más, el desarrollo de este personaje desde que nace hasta la actualidad me ha gustado más, porque sí que se va creando alrededor de esta chica el aura de que en realidad tiene un gran poder, y vemos cómo va afectándole ciertas situaciones, como sería los atentados del 11 de septiembre, enfermedades de seres cercanos, como la niña lo presiente, como un poco yo creo que está muy logrado el hecho de cómo sería el crecimiento y el desarrollo de una persona con extraordinarios poderes. Aquí me da la impresión que Stephen King consigue dar en el clavo y plasmarnos de una forma realista cómo sería la vida de unos padres que de golpe y porrazo se encuentran con una niña que tiene facultades de todas clases, telequinéticas, es capaz de predecir el futuro, sabe cosas que no tendría que saber, encuentra elementos perdidos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en este sentido es un personaje que está bastante bien llevado en la novela. Sí, señor, y aparte, pues hombre, es uno de los personajes principales. ¿Dirías que esta novela da miedo? Sí, bueno, yo creo que tiene momentos bastante estremecedores. Cuando se nos muestran los fantasmas, de hecho en el momento en que sale cierto fantasma también importado del Resplandor, yo, por lo menos a mí me produjo bastante sobrecogimiento. Y luego creo que se va diluyendo un poco y se va convirtiendo en una novela más de aventuras que no de terror, y el final, del cual no revelaré nada, por supuesto, lo veo más como un final más bien en clave de aventura, en clave de enfrentamiento entre un ser y otro, que no propiamente de terror. Así un poco resumiendo mis ideas, yo diría que estamos ante una novela que empieza con elementos bastante terroríficos, pero poco a poco se los va dejando atrás y se va convirtiendo más en una novela de aventuras. A ver si estás de acuerdo. Estoy echando un ojo aquí a lo que los oyentes nos están diciendo en nuestro miniforo, en nuestro muro de Facebook sobre la novela. Hay algunos que coinciden, como por ejemplo Ramón Goñi, en que Ramón Goñi nos dice, es uno de los que nos lo dicen, que la primera parte está muy bien, pero que parece que se va deshinchando poco a poco. La primera parte se refiere a la primera parte de Doctor Sueño, no a Resplandor. ¿Tú coincidirías con nuestro oyente en este sentido? O sea, realmente el libro empieza muy bien, va digamos que te sumerge de lleno en la historia, pero luego poco a poco va perdiendo fuelle. No exactamente. Yo opino que la primera mitad es muy intensa, que es donde aparecen los verdaderos problemas para todos los personajes, y la segunda parte deja esa intensidad, pero se convierte en más dinámica porque es cuando empiezan a suceder las cosas. Sí que son dos ciclos bastante diferenciados, sí que tienes una mitad que cuando salta a la segunda mitad adquiere un tono bastante diferente, pero si te gustan así las novelas más moviditas, más alegres, con más chicha, que pasan más cosas, te gustará más la segunda parte que la primera. La primera es más sosegada, pero mucho más intensa, porque tenemos como Dave y Lucy van descubriendo los poderes de Abra, vemos todos los problemas del alcoholismo principalmente, también se reflejan en esta parte. Aparte, también vamos empezando a conocer y a temer el nudo verdadero en el primer ecuador de la historia. Entonces pasan cosas, pero pocas, pero muy intensas. Sin embargo, en la segunda es todo lo opuesto. Empiezan a pasar muchas cosas y a un ritmo más rápido, y por ello mucho menos intenso que en la parte anterior. Sí, bueno, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que tanto al principio, o sea, digamos que es un libro divertido a grandes rasgos, o sea, no creo que vaya a cambiar la vida. Desde luego no es una de estas obras maestras de Stephen King, pero él ya tiene cierta habilidad, la historia es muy interesante y desde luego, oye, pues engancha, te lo lees de principio a fin. Aunque bueno, también es verdad que por aquí, y ahora vamos a leer algunos comentarios si quieres, ya hemos visto que hay gente que, bueno, pues no le ha hecho tanta gracia, gente que incluso le ha decepcionado. Supongo que venir un poco con la camiseta puesta del Resplandor, pues está claro que juega muy en contra de esta novela como historia independiente. El hecho de que seas la segunda parte de una de las obras maestras de este señor, pues joder, es un hueso muy duro de roer. Y ya hemos dicho que bueno, la novela es digna, pero no está a la altura de su predecesora. Bueno, más cositas por aquí, Raúl. A ver, luego también uno de los elementos importantes son los antagonistas que tiene esta historia. El nudo verdadero, encabezado por Rose la Chistera, es la líder de este grupo tan difícil de describir, puesto que no son exactamente vampiros, al menos en el sentido del vampiro de Transilvania que chupa sangre, pero son de todas comparten elementos con los vampiros, y como bien he dicho, no son exactamente vampiros, pero sí que tienen, bueno, serían unos parientes quizás de ellos, pero está muy bien. Creo que el elemento del antagonismo aquí está bien conseguido, porque vemos que es un colectivo de personas que tienen su punto de vista muy particular. Para ellos es muy distintivo el hecho de cómo nos llaman al resto de los seres humanos. Nos llaman los paletos, porque para ellos somos gente insignificante, que prácticamente no contamos para nada. Y entonces eso, claro, la metáfora más clara es su líder, ¿no? Rose la Chistera es un personaje muy prepotente y con mucho carisma. Aparte de eso, está secundado de una manera bastante interesante, en mi opinión, por Papá Cuervo, que es otro personaje, es el complemento perfecto para ella, puesto que Rose sí que es un personaje bastante poderoso. Yo le cuento entre sus dones la telepatía o el control mental, pero sin embargo no tiene ese don de gentes que necesitaría un colectivo como es el nudo verdadero, en mi opinión, para pasar desapercibido. Para eso necesitas un tío carismático que pueda convencer a la gente, que se encargue de que el dinero se distribuya bien, de que todo funcione, un poco el que sería el encargado de la logística, y en ese sentido Papá Cuervo lo hace muy bien. Y aparte de eso, hay un elemento muy interesante que me hace mucha gracia que lo saque Stephen King en esta novela, que es el hecho de que justo cuando empieza la historia se incorpora un nuevo elemento al nudo verdadero, que es Andy Colmillo de Serpiente, que es esta chica que hace dormir a las personas. Y yo creo que es una idea muy buena meter a un personaje nuevo para que el público empiece también a indagar y empiece a conocer ese grupo desde dentro, desde el punto de vista de uno de sus nuevos afiliados. Eso también me gusta bastante en general. Sobre estos antagonistas, me han parecido unos seres que creo que, lo hemos comentado al micrófono cerrado, off the record, que son personajes con los cuales no empatizas, desde luego, al final les acabas cogiendo bastante manía, pero no los llegas a odiar, ¿no? Son seres que consiguen ser, están explicados de la manera adecuada como para que te puedas poner desde su punto de vista y puedas llegar a entender las cosas que hacen, aunque no dejan de ser asesinos de niños, que para más inri, si al niño al que le están sorbiendo ese resplandor, ¿no?, ese vapor, como ellos dicen, sufre, eso aumenta mucho más el placer para ellos y la calidad de la esencia que le estás robando, ¿no? Ya partiendo de esta base, desde luego no los puedes, no te puedes identificar con ellos ni te puedes poner de su lado, pero creo que uno de los elementos importantes de esta novela es el esmero con el que se han diseñado esta tribu de villanos. De todos modos, ¿no te da a ti la sensación de que recuerdan demasiado todos estos grupos de vampiros que van por ahí, pues eso, por la América profunda y que forman un poco esta especie de familia disfuncional? Y es que funcionan muy en esa línea, ¿no? No son vampiros exactamente, aunque qué diferencia hay entre ellos y los vampiros, ¿no? ¿O no te parece en absoluto que haya semejanzas? Porque a mí me han recordado un grupito de vampiros típico de estos que ya hemos visto en bastantes películas y novelas. Un poco sí, en ese sentido sí, pero sobre todo me gusta el hecho de que ellos a la fuerza se tienen que desplazar para encontrar a sus presas. No es fácil. La vida del nudo verdadero, si te pones un poco a pensarlo, no es sencilla, porque ellos lo que hacen es ir deambulando de aquí para allá hasta que uno capta una presa y se van a por ello. Y entonces, los vampiros normalmente, los vampiros que se nos muestran en películas, novelas y tal, suelen ser personajes muy nihilistas, personajes que lo tienen todo muy fácil. Y la diferencia que yo veo más clara de estos es que la verdad es que las pasan bastante putas, por decirlo claramente. Son todos los años que compartimos con ellos, rara vez están viviendo bien. Quizás sí en el momento, en el capítulo del 11 de septiembre, ¿no?, que es bastante interesante. Pero no sé, yo creo que sí, es una pequeña vuelta de tuerca que se le da al concepto del vampiro, que no se aleja excesivamente. Pero quizás es lo que he dicho, quizás un poco la diferencia estribe en que estos sufren bastante y no les es realmente sencillo conseguir su sustento, cosa que los vampiros, a poco que hagan, pues sí que tienen siempre a mano a alguien a quien darle el mordisco, a quien echar el diente. No, es que ya te digo que me recordó un poquito, a lo mejor más numerosos, pero a esta familia de vampiros de Near Dark, que no sé si aquí se tradujo. No sé cómo se tradujo aquí, si Los Guardianes de la Noche, una cosa así rara. No sé si la viste, la peli esta de Catherine Bigelow. Bueno, pues me recordaron bastante a este grupito y funcionan de un modo no exactamente igual, pero bueno, que hace que me recordaban bastante. Bueno, continuamos con este asunto. Si quieres, leemos el primer bloque de los oyentes y luego dejamos uno para el final. Tampoco hay tanta gente que la haya leído por lo que veo por aquí. Pero, por ejemplo, ya hemos leído a Ramón Goñi, dice por aquí Diego Fernández: acabo de leerla. A mí me ha gustado, lo que más me ha gustado es cómo describe a Dani adulto, asustado y traumatizado por su niñez. Eso me ha gustado más que la parte más fantástica y de acción, que por otro lado es muy entretenida, que viene al final. A ver cuánto tardan en trasladarla al cine y quién se atreve. Bueno, pues aquí hay dos melones que ha abierto Diego que me parecen interesantes. Si es verdad que el Dani de protagonista de este libro, si es verdad que está tan escondiéndose de su pasado y su pasado tan empeñado en encontrarle y seguir dándole problemas, que es una persecución constante, ¿no? Así, una persecución psicológica, pero que ahí está, ¿no? Es curioso todo el asunto este de las cajas mentales en las que encierra. Bueno, lo dejamos ahí, puntos suspensivos. Muy, muy cachonda esa idea. Pero es curioso, ¿no? Está. En el fondo, Dani no deja de ser una persona que está huyendo en todo, huyendo de sí mismo, huyendo de sus males, metiéndose en otros problemas porque le persiguen otros, en fin, una persona un poco asustadiza. Sí, bajo mi punto de vista es un personaje que está muy marcado por su pasado, por la relación que mantuvo con su padre, pese a que solo coincidieron en 5 años de su vida. Eso le marcó mucho. Él en todo momento se siente bastante atraído, cayendo en el agujero de su padre, sobre todo por el tema de la alcoholemia. Aunque cabe decir que a mí me da la impresión de que Jack Torrance era una persona bastante más inteligente que el Danny Torrance de esta novela. Pero sí que es un personaje que se encuentra mucho y que se valora en comparación con esos personajes de su pasado, ¿no? Y un ejemplo es un momento en que ha de tomar una decisión bastante importante con respecto a Abra. El que haya leído la novela, me imagino que ya me entenderá. Y en ese sentido se da cuenta de que se encuentra en una posición, en la misma posición que se encontraba Dick Halloran cuando en El Resplandor optó por ayudarles. Entonces, en ese sentido, él casi obra igual que Dick Halloran, porque valora mucho a ese personaje. Y en otros momentos, sí, las referencias con su padre y el miedo que él tiene a convertirse en exactamente lo mismo, eso es algo que llega hasta el final. No solo su padre, sino que al final de la novela tiene una charla muy interesante con Abra, y le transmite que es la familia Torrance, es la esencia de la familia Torrance. La violencia está con ellos y es muy difícil desprenderse. Y es eso, es un personaje que se esconde, que es, creo yo, bastante, tiene bastante claro lo que es y de dónde proviene y en lo que se va a convertir, pero lucha contra ello. Y llega un momento en que todo el mundo, todo su alrededor le vence, y es cuando cae en el alcoholismo y ya pues toca fondo. Y poco está bien en ese sentido, aunque, como bien apuntaba Stephen King, el elemento, la catarsis, ¿no?, quizás que tiene esta novela, es el efecto de Alcohólicos Anónimos, como él lo redime, y aparte es el motor que hace que toda la historia avance, porque en realidad la amalgama, lo que une a todos los personajes en el fondo es, de una manera u otra, es la relación con Alcohólicos Anónimos. Entonces, creo que no es baladí el hecho de que sea un personaje que sufra mucho, puesto que eso le lleva a Alcohólicos Anónimos, y a partir de ahí es cuando se monta toda la historia y toda la aventura. Uh-huh. También nos decía aquí nuestro oyente que a ver cuánto tardan en trasladarla al cine. Me parece una película fácil de hacer, francamente. Sí, pero claro, no la puedes vender como una continuación del Resplandor, a no ser que te cargues gran parte de lo que es el final de la película y te cargues personajes como Dick Halloran. Entonces, yo creo que es un poco un dardo envenenado que tiene Stephen King, ¿no? Que lo ha planteado Stephen King. A ver, de hecho, los derechos de una continuación, se ve que Stephen King, cuando negoció el tema del Resplandor, ya le dio derechos a la productora, no sé si es la Warner, para una continuación. Entonces, si quieren hacerlo, no hay ningún problema. El tema está en la trama, que si quieres adaptarlo, ya de entrada ya no vas a poder hacer una traducción muy literal de la obra, porque no, o haces una continuación del Resplandor o haces una adaptación de esta obra, pero las dos cosas ya se ha preocupado Stephen King de que no pueda ser. Claro, claro. Es curioso, ¿no? Porque volver a hacer un remake del Resplandor, joder. Al que le caiga esa condena, menuda labor que tiene a sus espaldas. Pero hacer una película del Doctor Sueño, yo lo vendería como una película que es una adaptación de la novela de Stephen King y Santas Pascuas. Te tienes que buscar un nuevo actor para que haga de Dick Halloran, eso no tiene ningún problema, pero vamos, todos los demás, la mujer, la madre apenas sale, puedes ponerle su voz por teléfono y ya está, y te evitas el sacarla, y poner a un Danny adulto tampoco tiene demasiada dificultad. Y los episodios así en los que es un poquito más jovencito del principio, pues tendrías que buscarte otro niño. No creo que sea tan difícil. Y no ahora mismo no caigo de si se ha hecho algo parecido alguna vez. Pero vamos, que yo veo la solución rápidamente. Si de lo que se trata es de ganar dinero, se ponen soluciones, vamos, para otra cosa no, pero para esto. Pues imagínate la que se liaría. Si ya se ha montado la que se ha montado con una secuela del Resplandor a nivel literario, que al fin y al cabo es eso, no es una gran novela, pero yo creo que se defiende dignamente. Imagínate el bombo que tendría mediáticamente para el que se atreviera a hacer una continuación de esa obra tan magna de Stanley Kubrick. Eso sí que podría ser bastante interesante de ver, ¿verdad? De luego. Bueno, por aquí Kier Carrera dice, empezando estoy, de momento no está mal. Pablo Tejero Navarro dice, por la mitad ando, así que no destripéis por King. Nacho Clajidis dice, a mí me defraudó bastante la historia, la cierra de golpe en pocas páginas y se pierde... Por ahí se ha caído el resplandor. Y se pierde mucho en conversaciones reiterativas que no llevan a nada. No voy a entrar en spoilers. Eso sí, como siempre, genialmente escrita y con el añadido de saber más del pequeño Dan Torrance. No es de sus mejores novelas, pero bueno, se deja leer. Un saludo. Bueno, aquí dice Nacho que acaba, que al final no le ha gustado mucho, que se cierra muy precipitadamente. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, no, y seguimos. No. Vale, bueno, pues Richie Alejandre dice, a punto de terminarla, se puede dividir en tres partes. Dice, el comienzo interesante, un largo segundo acto que hace aguas por todas partes y la tercera parte que remonta bastante. Un aprobado alto, pero que no llega al bien, aunque de lo mejor de sus obras recientes. Agustín Campos dice, me ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, como a Diego, me ha gustado la historia de Dani, traumatizado, intentando no beber y salir adelante. Pero por otro lado, la parte paranormal me parece sosa y me aburrió bastante. Eso de que guarden frascos de vapor y vayan en caravanas, uff. Bueno, dice Sirk Bimor, dice, la terminé hace poco y me ha defraudado, sobre todo si se compara con El Resplandor. Hombre, es que si ya se... si se compara con El Resplandor. Tiene un no sé qué de rollo adolescente más propio de las adaptaciones a la televisión que de una novela de King. Sin embargo, a pesar de que la historia no me convence, está muy bien escrita. Si no se tiene otra cosa que hacer, se puede leer. Pero de las últimas, la mejor en mi opinión ha sido 23-11-63. Como quedan poquitos, venga, ya todos del tirón. Alexis Ríos dice, nunca he podido con el buen Stephen y con sus libros. Vamos, que entonces, gracias por meterte aquí en esta conversación. Maravilloso. Sergio Aparicio Arroyo dice, estoy comenzando unas 20 páginas y por ahora me gusta. Típico libro de King con mucha psicología e historias retorcidas y sufridas del personal. Por ahora me gusta. Ezequiel Rubio Lancho dice, no conseguí acabarla, decepcionante. De sus últimas obras me quedo sin duda con 23-11-63, su libro de relatos, Todo oscuro sin estrellas y Joyland. Y nada, acabamos con Julio Verdú Rives, que se limita a decir, Raúl Martín, manifiéstate. Y en efecto, ¿cómo se olía que ibas a estar tú aquí? Y ahí hace aquí el chiste que nosotros hicimos en su momento de... que aparecías así de repente, porque tú, como últimamente sales aquí como un espíritu de la Ouija, pues hoy no, hoy te hemos presentado como es debido. Joder, sí que nos tienen bien cogida la medida, ¿eh? Ya los oyentes. para que veas que ya se hacen de un chiste privado todo este asunto. Bueno, yo creo que ya tenemos más que suficiente como para haberle hecho una idea a los que no se la han leído de si la historia les va a convencer o no. Obviamente, para los que no les guste Stephen King, pues meterse con esta novela no tendría mucho sentido. Para los fans de Stephen King, pues parece ser que la mayoría están medio contentos, más o menos. No parece que haya habido aquí nadie súper entusiasta de la novela, pero sí es verdad que se coincide, todo el mundo coincide en que la novela es entretenida, se deja leer y que, bueno, pues examina. Que menos que eso, que te compres un libro y que por lo menos te entretenga, cosa que no se puede decir de todos los libros con los que nos decidimos meter. Así que últimas conclusiones, Raúl, y ya finiquitamos el kiosco. Antes de las conclusiones, me dejas un pequeño momento para hablar de una cosa que me gusta a mí mucho dentro de las novelas de Stephen King, como es las referencias. Uh-huh. Vale. Seré breve, ¿eh? La verdad es que tampoco me quiero extender porque siempre las novelas de Stephen King siempre están muy, muy, muy preñadas de referencias y en este caso sí que ha habido un par que me gustaría destacar porque me han llamado la atención y quieras que no, hay algunas de bastante sorprendentes. En primer lugar están las autorreferencias, de esas me las saltaré bastante, los guiños a la Torre Oscura, como no podría ser. También tenemos que se nombran lugares míticos como Castle Rock o Salem Slot. ¿Por qué no decirlo también? Están prácticamente todos los escenarios del Resplandor original aquí también plasmados. Pero luego hay otro elemento que me ha hecho bastante gracia y es la simbiosis que parecen estar teniendo últimamente padre e hijo. Como tú ya sabes, soy bastante aficionado a la obra de Joe Hill, el hijo de Stephen King, y en este caso sí que he visto referencias bastante claras, confesas por ambas partes, a la novela Nosferatu de Joe Hill. En concreto, se nombra el personaje de Charlie Manx, que es un personaje que tiene bastante importancia en la novela de Hill, y Christmasland, también en un mundo así onírico y tal, que es muy importante en la otra novela. Y por su parte, la novela de Joe Hill también se hace referencias un poquito más de lado de lo que sería el nudo verdadero. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que Stephen King ha dejado de hacer referencias a Harry Potter en sus novelas y parece haberlo cambiado por cierta saga, puesto que hay un momento donde se habla de Daenerys Targaryen. Y hasta aquí puedo leer. Sí, sí, Stephen King es muy aficionado al hecho de meter a personajes de otras novelas, hacer referencias, siempre como personajes de novelas, eso que quede claro. Pero en este caso me hizo bastante gracia el hecho de que se nombrara pues a una de nuestros personajes favoritos de Canción de Hielo y Fuego. Hombre, la verdad es que estaré de acuerdo conmigo en que si este individuo que dirige, bueno, que está escribiendo esta saga, quisiera aceptar la ayuda de Stephen King, la cosa iría muchísimo más deprisa, porque Stephen King es un consumado escritor, vamos, prolífico como él solo. El tío este no para de escribir y ya vemos que todos los años nos saca un par de libros mínimo, no un libro cada 6 años. Y, joder, la verdad es que la cosa iría muchísimo... Hombre, está claro que no sería a lo mejor lo mismo. La influencia a lo mejor trastocaría la ambientación y muchos dirían que mejor no. Pero por lo menos tendría, con Stephen King de por medio, sabríamos que se nos acaba la saga sin que se nos muera el autor. Sí, mira, precisamente sobre eso tengo un dato muy curioso que he rescatado por ahí. El Resplandor tardó en escribirlo 4 meses, a un ritmo de 3.000 palabras al día. Y este no le va mucho más atrás, puesto que lo que es el borrador original, luego aparte está el tema de corregirlo y tal, pero el borrador original le llevó 6 meses escribirlo y lo hizo a un ritmo de 2.000 palabras al día. Tú que quieres ser escritor, apúntatelo. Qué depresión, no quiero ser escritor, quiero acabar una novela, que no es lo mismo. 2.000 palabras al día, chato. Me cago en Dios. Bueno, por eso es Stephen King. Y los demás somos Mindundis. Está claro, está claro. Bueno, ahora si quieres y ya me voy a la opinión. Sí, deja de deprimirme y ve ya con tus conclusiones. Al final es que estoy deseando colgarte ya. Muy bien, de acuerdo. A ver, pues, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que me ha gustado a mí? Nos vamos a poner aquí en opiniones personales. Principalmente... diré que unas cosas de lo que más ensalzo es la manera también como enlaza el Resplandor con Doctor Sueño. Como tú bien has dicho, prácticamente no se nota el paso de los años de una a otra historia. También me gusta que, pese a ser una continuación directa y con muchísimas referencias, no ha repetido el esquema. Ha creado una novela con una historia completamente diferente, pero que a su vez sí que tiene ciertos puntos conexos con la anterior, y eso me ha gustado. También creo que también los lectores hablaban mucho de este tema, que es el hecho de que la lectura te atrapa. Te pones a leer y la verdad es que te van pasando las historias y no lo dejas. Destacaría también el elemento de Abra Stone, que me parece que es una niña ciertamente peculiar, y sobre todo yo le he encontrado más rasgos crueles, y sobre todo encuentro que es un personaje más pícaro que las niñas que buenas que suelen aparecer en novelas de Stephen King, ¿no? Me refiero a otras novelas como Ojos de Fuego o La chica que amaba a Tom Gordon, eran bastante insulsas, y aquí vemos que Abra tiene su parte oscura, ¿no? Aunque sea pequeña. Y luego, ya lo he destacado antes, ¿no? El nudo verdadero me parece que es una raza de monstruos muy bien planteada, sobre todo donde que hace muy, mucho acento al realismo, y encuentro que dentro de lo que es la ficción de la novela está muy bien planteada, ¿no? Esos son creíbles hasta cierto punto. ¿Que tiene cosas no tan buenas? Pues sí, también lo vamos a reconocer. De entrada creo que es mucho menos terrorífica que El Resplandor. El Resplandor sí que mantiene la tensión y el terror del principio al final, y aquí se deshincha un poco, sobre todo en el tema terrorífico. Pese a que el ritmo de los acontecimientos es bastante bueno, sí que hay una parte que se me hizo un pelín tediosa, en la segunda mitad de la novela. Un poquito aburrida, aunque no excesivamente, pero sí que hay un momento en que no sabes exactamente por dónde va a tirar. Y luego, sobre todo, lo que menos gracia me ha hecho es el hecho de que no inventa nada, de que si ya conoces un poco la obra de Stephen King, ves que casi todos los trucos ya han aparecido en novelas anteriores, ¿no? Y aquí ves la influencia de otras historias como La Casa Negra, Atrapasueños, Cementerio de Animales u Ojos de Fuego. Con todo y con eso, me parece que Doctor Sueño se aproxima mucho al nivel de las grandes novelas que nos dio Stephen King en finales de los años 70 y principios de los años 90. Y como adaptación del Resplandor, oye, yo me quito el sombrero, si es un sombrero con chistera como el de Rose también, y creo, de todas, que nos encontramos ante una secuela como mínimo digna de lo que es un novelón que irrepetible como viene a ser El Resplandor. Raúl Martín, es bastante más que probable que Stephen King vuelva a pasarse por aquí con una novela que, bueno, una novela a lo mejor no exactamente, bueno, ya no vamos a dar más pistas, pero que a lo mejor en breve se vuelva a pasar por aquí, porque tenemos algo preparado que tiene que ver también con una película que a mí me gusta muchísimo, que es una de mis debilidades, y a lo mejor pues te pasas también por aquí, porque si hablamos de Stephen King en La Órbita Endor, es raro que Raúl Martín no brote de repente del suelo y diga, ya estoy aquí. Bueno, lo intento. Intentaré estar por aquí. Soy un conocedor, un humilde conocedor de la obra, un poquito, no muy sabido, pero bueno, quizás sí que se podría decir que algo sí que tengo a decir al respecto de Stephen King. Una última pregunta. Ha tardado bastante entre una parte y otra. Suponemos que si hace una tercera tardará bastantes menos años. ¿Tú crees que habrá tercera parte? Ostras, pues lo que le pasa a Stephen King por la cabeza nadie lo sabe, ¿no? Porque de hecho cerró La Torre Oscura y luego nos vino con otra novela. Pues yo creo que no se podría descartar, aunque me parece que si eso ocurre, viendo un poco el ritmo que tiene Stephen King de coger a los personajes, seguramente será cuando Danny Torrance tenga ya 60, 70 años. Bueno. Pues lo dejamos aquí. Doctor Sueño, ya cada uno que haga lo que crea que debe hacer. Un saludo, Raúl, y nos escuchamos pues la próxima semana, casi segura. Y para todos, que tengáis largos días y placenteras noches. Nos marchamos hasta la próxima semana. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en el programa de hoy han sido obra de Conway Hatbone, Jazz Fiends, Matt Muff, Kieran Joseph Taylor, Skaven, Nightbringer y Butterfly T. En una semana más o menos volvemos. Un saludote. órbita de la órbita de la órbita.